FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa Derramada. Johnny quería tener un bigote que fuera bien grandote. Quería un mostacho de macho cabal, porque la gente respeta y escucha al hombre de pelo en trucha, que amplía su hombría con rostro brutal. Johnny Bigote, Johnny Bigote, Johnny Bigote. Pero por más que regaba la zona y se inyectaba hormonas, seguía desierto su huerto facial, hasta que un día le vino la idea, no demasiado fea, del rizo postizo que usó en carnaval. Pero al colocarse... Bueno, ya siendo las 21:09, estoy muy contento por la cortina que ha puesto la producción. Al fin me he quedado lo suficientemente solo como para agradecer al mundo, y la cortina que dice Johnny, Johnny, Johnny, Johnny querido, me emociona hasta las lágrimas. Estamos una vez más, como todos los jueves, acompañándolos en la Copa Derramada, y yo, mientras corro una flautita que me está molestando, me voy a acomodar en el otro auriculador. La suma de los ángulos interiores de un bigote es igual a tres sonrisas. Hola, pueden hablar, ¿no? Mientras tanto pasa. No, como decís que es un programa, es tu música, es tu programa, es una gran oportunidad para vos. Bienvenidos a mi programa, entonces. Bueno, yo también me presento, soy Arrabal Amargo. No sé si observaron la luna, los vecinos de Moreno, ¿han visto la luna? Está redonda, semiahovada, con un amarillo levemente nicotínico. ¿Qué te inspira la luna esta nueva? A mí me da miedo. O esta luna me hace, llena. Me hace acordar la Guerra de los Mundos. No sé, siempre que miro la luna me pasa eso. No tiene nada que ver la luna con la Guerra de los Mundos, pero... Por otra parte está como envenada en azul, ¿no? ¿Qué palabras que está diciendo Arrabal que realmente programa, no llego a comprender? Me retiro. ¿Cómo? Me retiro, ya hice todo lo que tenía que decir. Sí. Yo quiero comentarles que todos mis hijos han nacido con luna llena y que los hemos gestado en luna llena y los he llevado a bautizar... Al Luna Par, como corresponde. ¿Es cierto eso, lo de las nueve lunas? ¿Lo de luna? Nueve Park. Lunas. ¿Cuántas? Ando con nueve lunas. Nueve ¿qué, lunas. No, ¿qué te nace programa? En dos semanas y media. Sí, ese era un programa, perdóname. Nueve lunas era un programa Cecilia muy exitoso Roth de Cecilia Roth y Alvio Martínez. Martínez. No, Carlos Martínez. No, Jorge Martínez. El burrito Martínez. No, Jorge Martínez. Jorge Martínez, era el de los... Alberto Martínez. No, Jorge Martínez era el de los tiros. Alberto Martín es el del peluquín, que después el de Racing. Entretejido. Es uno de los primeros entretejidos, uno de sí. Los primeros realmente Bisoñés. Alevosos. Porque aparte tiene como un punteado, casi como Ruta 2. ¿Viste el laburo que hacen los chicos en el jardín? ¿Qué hacen? Que hacen puntear sí. Y sacan papelitos. Eso se hacen, lo han hecho eso así. Sí, sí. ¿Es cierto entonces lo de las nueve lunas? ¿Que cada nueve lunas nace un hijo? Sí. No sé. Pero yo, ¿cómo contás las lunas? ¿Qué es? ¿Dos meses y medio? No, nueve lunas son nueve meses. Porque las lunas no cambian cada ocho días. Nah, pero no, pero vos tenés que agarrar una luna igual y contás nueve. Claro, la misma luna son nueve lunas. Ah, nueve lunas claro. De la misma luna. Si vos la agarrás media luna, ponele, tenés que contar nueve media lunas. Como metes a la mañana. El embarazo un mañanero. Por la media luna, es a la mañana. No, o si no, cuando recién está es amaneciendo. Bueno, chiste, bueno. No me lo festejan lo más mínimo. No, yo no lo escuché. No, Porque las medias lunas son del desayuno, digamos. Sí, pero igualmente no creo que haya muchos nacimientos o gestación de bebé que hayan sido gestados, como la palabra lo indica, durante la mañana. La luna es muy importante para todo, incluso para capar un chancho. ¿La luna? Para capar un chancho, y por el sexo del niño también. Que le crece más el pelo al chancho cuando... El chancho no lo puede escapar con la luna menguante porque se va en sangre. ¿Ah, sí? Y por ejemplo, si uno se tiene que cortar el pelo... Totalmente comprobado. O sea, es pura morcilla. Claro. Cortarse el pelo, por ejemplo, en el caso que uno tenga... Sí. En tu caso y en el mío está casi superado. Hoy fui al peluquero y hoy sí sentí realmente que cuando le pagué había hecho de mí una obra de arte. Hoy sí lo sentí. ¿Te depiló? Sí, porque agarré y le dije, mira, hoy... Cortame por 30 pesos, le dije. Todo el pelo que encuentres, dale. Lo paré, lo paré dame en la panza. 30 pesos de tijera, le dije. Sí, dije, dame 30 pesos. Y quiero ver el pelo en el piso, a ver si son 30 pesos. Porque te lo pesan después, es como la aceituna. Sí. Y bueno. el tipo realmente hizo una obra de arte en mí. Pero te favorecía la barba. ¿Me favorecía? ¿Que me hacía mejor o peor? No, yo temo que ahora con la carita que te quedó así, sí, un poco como desprotegida, toda la gente que tenga alguna boludez para vender haga cola frente a tu casa para, sí, venderte. Este programa, que quizá debe ser uno de los pocos que hablan de esos temas, que quizá no sea una denuncia tan resonante y rimbombante, pero es una denuncia al fin que tiene que ver con que los peluqueros pierden el tiempo cuando trabajan con un pelado para hacer creer que están... trabajando de la misma forma que trabajan con un rasta, un melenudo o una chica. ¿Se puede denunciar a la defensa del consumidor? Barbuda. Esas cosas? Sí, igual te voy a decir una cosa. Cuando le dije, pasame el acero, se indignó. Porque él sabía que perdía un cliente. Entonces me empezó a decir, ¿no te raspás con la maquinita? Porque se piensa que me iba a afeitar la cabeza y esas cosas. Me empezó a buscar como peros para que no me. Para que yo. Me daba cuenta que él estaba haciendo eso, entonces agarraba y le contestaba con evasivas. Por ejemplo, le decía, no, pero no me voy a afeitar. Por ahí no voy a venir tan seguido como ahora, pero voy a seguir viniendo. Porque digo, este tipo está con una navaja en la mano, tampoco es para joder que por ahí uno se le ponga en contra. Y todo el tiempo buscaba cosas para ver si yo iba a seguir yendo. Vos sabés que con este tema, ¿sí?, de los riesgos de las profesiones, después, en la cadena, digamos, de profesiones, de acuerdo a los asesinatos que hay, ¿no? Por profesiones, primero están los dentistas y después están los peluqueros. El dentista. Yo, por suerte, no lo voy a ver. ¿Y el peluquero es muy jodido? El peluquero asesina a mucha gente. Pero no es porque es medio picaflor. Ay, me equivoqué con la navaja. ¿No es al peluquero por picaflor que lo asesinan? Dicen que hay un 77%. No, digo, ¿quién comete el delito? El peluquero es... Barrera, que era dentista. Peluquero. Sí. Ah, y... Sí. No sé si fue peluquero. Había estudiado de peluquero y terminó siendo dentista. La primera profesión. Muy parecido. Igual yo creo que el peluquero lo que hace es tapar su sexualidad en ese negocio. Porque el peluquero, en definitiva, lo que trata es de conquistar al cliente. Porque hoy me pasó a mí, por ejemplo. En un momento me empieza a tocar la nuca y se escupe la mano y me pasaba la mano escupida por la nuca a ver si estaba bien, si me había quedado bien así. Y en un momento se agacha delante mío, delante de mis piernas abiertas, porque es un peluquero que tiene esos sillones casi como el dentista. Claro. Y agachado se hacía como que me miraba abajo de la pera y cada vez se acercaba más hacia mi miembro. Ah, tu Fernando. A mi Fernando miembro. Entonces en un momento agarro y le digo, peluquero, ¿qué pasa con vos? Y agarra y me dice... Está incluido en los 30 pesos, te dijo. Me dice, sí, por 30 pesos estaba mirando bien si tenías pelo también para sacarte. Papá. Una de las cuestiones... Che, bienvenidos a la noche de la Copa Derramada, que empezamos así un poco distendidos, porque nos vamos a ir acomodando. Todavía estamos desplegando el arsenal de comestibles que hemos traído hoy. Tres flautitas y... Cuatro. Media, casi cuatro. Sí, porque el abuelo estaba con hambre y le empezó a dar al pan. Acá veo por qué no está entera. Como no tiene dientes. Hemos traído unos lomitos, unos quesitos, unos salamines, gracias a la gente de La Taba, que cada vez que nosotros les damos plata, ellos nos dan mercadería. Es un canje muy interesante que tenemos. Así como el canje que tengo con la telefónica, que me ha cortado esta semana el teléfono y no tengo comunicación, no tengo más. Eso solo hay que hacer una denuncia. Ni internet. Escucha. Pero, ¿qué tengo que escuchar? Te lo pegaste en el ojo. Casi me saco un ojo. Igual tengo bien el músculo de este brazo. Eso es muy jodido. Bueno, los estamos bienviniendo a toda la República de Moreno, que está ahí un jueves a la noche, lindo jueves, volvió el calorcito, escucha. Volvió el solcito, escucha, ¿me vas a silenciar? Sí, lo escucha. Ah, y también la copa derramada ha traído unos speed, ricos speed tintos para brindar con sus oyentes. Escucha. Esperemos que ustedes estén preparándose una rica cena. Y lo que hoy tenemos para el día de hoy, valga la redundancia, más que redundancia es repetir palabras incongruentemente, tiene que ver con una consigna que ya la vamos a tirar al aire. Ah, no, pero para que te voy a contar y lo bueno, que me pasó. Y bueno, pero... No, pero por ahí tiene que ver... Tenía que ver con lo que hablamos recién también. También tenía que ver. Esta semana tuve que salir de urgencia de madrugada casi, te diría. Tipo 3 de la mañana es madrugada. Sí. A buscar, pero casi te diría desesperadamente, porque tenía un ardor inguinal. A Susan. Un ardor inguinal, que te diría casi un hongo, que desenfrenadamente me rascaba como si fuera un mono. Me paraba en la cama, me bañaba, venía, me rascaba. ¿Te daba culpa? No me daba culpa, me daba picazón. Entonces, en un momento agarran y los chicos todos me dicen, no podés seguir así, o sea, porque aparte tenía que estar sin ropa interior, sin pantalón, porque necesitaba que me dé el aire. Por ejemplo, me ponía casi en cuclilla delante del ventilador para que me diera sobre el... Listo, una hermosa imagen, bueno, que nos estás regalando. Me decían, no, frío no, date calor, prendía el horno, metía el culo, me ponía de culo en el horno, porque me tenía que dar de atrás, de abajo. Claro. Hacía movimientos como de hamaca para que me hiciera como campana. Qué mezclado que está lo de el alivio, sí, con el frío y el calor. Porque uno cuando no le duele la garganta, sí, también tiene que ver con que... Te tomas un té y te tomas un té. Y cuando te operan de las amígdalas, sí, te dan helado, porque vos necesitas desinflamar. No, perdóname, ahora a los chicos, por ejemplo, cuando tienen la garganta inflamada, le dicen, dele helado. Y antes decían... Que no tome nada frío, decían los viejos. Lo que pasa es que eso también está propuesto por el gobierno como para activar otros mercados. El helado. La heladería. El helado, por ejemplo. ¿El chico cuándo lo operan? Rara vez lo operan en verano. Rara vez, tiene al razón. Al niño lo operan en invierno. Tiene razón. ¿Qué pasa en invierno con el helado? Se vende baja menos. La venta. ¿Qué hacemos operando al niño de la garganta en invierno? Aumentamos la venta de helado. Exactamente. ¿Qué hacemos con eso? Mayor cantidad de puestos de trabajo. ¿Qué hacemos con eso? Inclusión social. ¿Y qué hacemos con eso? Y hacemos un helado. Ahora, ¿por qué nosotros no implementamos el helado casero como hacían nuestras madres? Porque es horrible. Porque es espantoso. Porque era imposible es espantoso hacerlo. Es lo más feo que es hay. Es espantoso. Ensucias todo, sí, todo al pedo porque siempre se te sale un poco, sí, de más. Con esa máquina, sí, de mierda. Pero igual te voy a decir una cosa. Te comías una porción y era como que te habías comido medio lechón porque le ponían 70 huevos. Harina, vainilla, asado, vacío que había quedado la noche anterior y te decía, comé lo que es de chocolate. Pero mamá, esa grasa es del vacío, le decía vos. En la cubetera de sí, chapa que le sacaban los cositos al medio. Sí, pero aparte te lo hacían poner en el congelador, no en el freezer. No, en el congelador. Claro, y le pegabas 3 horas contra el borde de la mesada. Único postre que se tenía que comer para con despegado, cuchillo y tenedor. Era picado. No, en casa teníamos un martillo y un cortafierro aparte que papá no usaba para no ensuciar y era para cuando mamá hacía el helado de chocolate. Riquísimo era. Bueno, 3 de la mañana, digo... Ay, no, perdóname. Ahora había máquinas que hacían la batida, pero antes había que hacerlo a mano eso. Y mamá se rompía el alma. Sí, pero cuando lo abrías lo cagabas porque ya se congelaba. Se congelaba. Porque aparte no podías ver nunca adentro, porque era algo tan herméticamente cerrado que nunca sabía cuándo realmente estaba hecho. Y siempre estaba congelado. 3 de la mañana, salgo, sí, a la calle. Volvemos. Tenías una picazón terrible, terrible. ¿Qué? ¿Te tiraste un helado encima para ver si se te pasaba? No. Eso en la garganta. Estoy resumiendo. Sí, está bien, más o menos explicándole a la gente. Está bien. Salgo a la calle a buscar desesperadamente, ¿qué? ¿Una farmacia o un masiquiosco? O sea, en Álvarez. En Álvarez, suponete. Pero ya empecé a tocar otros barrios. Qué sé yo, me fui a Palermo, por ejemplo. Llegué a Palermo, porque no hay nada de acá hasta Palermo abierto. Llego a Palermo y veo una farmacia de turno. Golpeo. Porque... Un tipo con la bragueta abierta. ¿En dónde? No. Es muy bueno. Sí, muy bueno. Hay que reconocerlo. Cuando mete un chiste, sí, es muy bueno. Un indigente. Llego a Palermo, golpeo la ventanita esa y el tipo siempre está durmiendo. Siempre está durmiendo. Es mentira que está de guardia. Porque el que está de guardia tiene que estar atrás de la ventanita. Vos golpeás y el tipo te tiene que abrir. Inmediatamente. Y te hablan tranquilo, por algo lo llaman sereno. No, ¿viste? Que y lo que tarda en ir a buscar las cosas. Ah, sí. Y vos rascándote en la puerta de la farmacia, pasó un patrullero, un tiro, me miraban los tipos. Lo que no tenés sabía. Que ir a la farmacia de turno no importa lo que compres, tenés sí. que preguntarle qué es lo que tiene más cerca. Ahí está. El medicamento otro, que tenga más cerca. Y uno acelera también. Amoxidal hay que pedir siempre. Siempre tiene. O sí. una vallaspirina, para lo que sea. Sí. Digo, me la muelo y me igual, la paso bien por la bola. Igual. ¿Eh? Lo que vos le pedís, sí. el tipo por ahí te da otra cosa. No importa. Porque vos no sabés que y le pedís. Y ante la desesperación, el tipo especula con eso y te da lo que menos le sale. Déjalo contar sí. que ya me pica. Me das algo para la zona inguinal y te da sí. un preservativo. Estoy transpirado, ¿no? claro. No, porque te da lo que quiere. O la zona inguinal agarra y me dice, hacé flexión, así se te pasa, claro. flaco. Agarra y el tipo le digo, porque uno trata de acelerar a sentadillas. Uno trata de acelerar. Entonces, ¿qué le dice? Te voy a pagar con 50 para que ya traiga claro, el vuelto, porque sí. si no, viene de vuelta, le da el billete. Y vos querés abrir en el momento el remedio ese porque te pica mucho la zona inguinal. Qué bronca que te da cuando le dijiste, sí. te voy a pagar con 50 y cuando vuelve. Y viene sin nada. Viene sin y nada. Va y se lo lleva y es lejos. No, y la otra va. Que te hace, anota en un cuaderno lo que te da. Anotá cuando ya me lo puse. O sea, tanto tardás que tenés que anotar, te y vas a olvidar. En el último momento que ya está por darte todo, sí. empieza a escribir un mensaje de texto. No. Porque ahora es la nueva moda de los comerciantes. Sí, mientras te atiende, escribe el mensaje de texto. Te vuelve loco eso. Y lo otro que también hace, agarras y le decís, por ejemplo, ¿me das una vallaspirina? Y busca en la computadora. A ver si tiene. Con B, y vos le decís de afuera, con B larga, pelotudo. Con B larga le grita por la ventanita. Porque aparte la ventanita le pone en reja para que vos no metas la cabeza y lo putee adentro. Es que ha quedado mucha gente apresada. ¿En la ventanita? Eso tiene que ver con la poca pasión que ya hay por... Porque no tienen vocación de farmacéutico. Sí, porque no es farmacéutico. Ponen a cualquiera aparte. Ponen a cualquiera. El tipo que está sin laburo lo ponen de noche. No es el viejo boticario, tiene razón. No, que sí, te mataba sí. con autoridad. No, y aparte el tipo agarrado... Ahora ya... te sacan, para el turno noche, te sí. sacan chabones del estacionamiento, porque tenés que buscar tipos sí, que sereno, se respeten el horario. Que no se duerma. Entonces por ahí te estaciona bien la vallaspirina, cuando vos se la devolvés, te la pone bien, entre cajitas está todo muy bien acomodado. Sí, o te ponen un repositorio de supermercado que por ahí echaron, entonces el tipo tiene puestas las vallaspirinas todas acomodadas como la fruta, te las pone, como las naranjas, y te las lustra para que vos veas la vallaspirina y digo, uy, esa vallaspirina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la Bueno, con el tipo agarra, me da la crema, salgo desesperadamente y digo, me la pongo en el colectivo, total había poca gente en el colectivo, porque vengo de Palermo con el 57, digo, tiene asientos altos, claro. me la pongo, me bajo los grilos, me pongo, porque aparte en el prospecto decía... Tratar de mantener durante algunos minutos sin el contacto con indumentaria, decía. ¿No? Y vos aprovechaste el colectivo ya. Claro, y no podía subirme el pantalón. Entonces agarro y digo, total, cuando tengo una hora de viaje, en una hora se me airea. Claro, se me airea. Se me refresca. Se me airea, claro. se me refresca. Pero este aquí, que está muy relacionado con lo sexual también la crema. Yo me pongo sí. la crema, me empiezo a poner la crema, y le empiezo a hacer sombrerito, para que te penetre pido por bien. Favor, te pido por favor... Son las 21:25, todavía no Estoy entramos. Estoy diciendo términos médicos, el sombrerito es término médico, no dije para ninguna palabra fea. Paragüita. Sí. Le empiezo a hacer sombrerito, qué sé yo. El ascensor, me dijeron una vez cuando yo era chico, ¿ascensor? Me dijeron, hacete el ascensor, nene. Claro, me decían, porque tenía un problema, era. Que no me subía, no me bajaba. Ah, porque muchos pibes tienen, che, esto sí, iban a cortar porque no bajaba el prepucio. Pero siempre te amenazan con esas cosas. Yo me acuerdo que en una revisación médica de pileta... Ojo con el nene, que puede pasar. Sí, hay que hacerle muy de chiquito, hay que hacerle de chiquito el sombrerito. Sí, esto es una recomendación a todos los padres que están ahí. Lo que a mí conviene, me pasó. Porque muchos, viste, que dicen las madres, no, le dice el pediatra, le pone jaboncito. Sí. Sí. No, al niño se le atan las manos, se le pone una tabla entre los dientes sí. y se le baja de golpe. Un ¡zac! ¡Tac! Como la curita. Y ya se va a dar cuenta. Como la curita, ¿eh? Sí. A mí me llevaron a los 3 años y me llevaron a un prostíbulo para que me hicieran eso. Fue santo remedio. Mi viejo en eso era... Era caro cru. Expeditivo. Sí, era caro cru. Dijo, hay que llevarlo. Igual él tardaba, se ve que no le bajaba bien a él, porque él estuvo como 2 horas en un gabinete. Y yo esperando, y el pibe 3 años ahí, y las minas, las trolas. A vos el toque te bajó. Sí, a mí sí, pero él se ve que tenía problemas. Bueno, digo, estoy en el micro y empiezo con la sombrilla, ¿no? Sí. Paragüita. Claro. Ascensor. Y yo digo, el chofer de micro siempre tiene la guantera de esa revista, una private. Tiene una... Está con hambre el abuelo. Una private, una... Alguna de esas cómicas, ¿no? Entonces digo, no puedo salir desnudo acá. Me abrocho mal el pantalón, como que lo tengo bien puesto, pero uno cuando hace eso, sabe que los demás se dan cuenta, porque lo tienen, atrás lo tiene embolsado casi hasta la rodilla el culo, los bolsillos de atrás, lo tiene casi hasta la rodilla. Entonces voy y le digo, maestro, usted sabe que tengo un problema inguinal, ando con un ardor, que esto que el otro... Y agarra y me pasa una tarjetita de 11. No, no, jefe, no, no, no, no, no. El problema inguinal del ardor es otra cosa, no es un tema de sexo, ¿no? Es un tema que tengo un honguito y bueno, me está picando. Y no, usted no le molestaría que yo me encreme acá en él. No, flaco, hace lo que quiera, al tipo no le importa nada. Voy y me encremo. Y me empiezo a dar cuenta que la crema no tiene ningún tipo de medicamento. Quiero saber a dónde está yendo. No tiene ningún tipo de medicamento. O sea, te dan una cosa blanca para pasarte y es todo psicológico. No es antibiótico. Margarina. Nada, nada. Antiinflamatorio. Nada, nada. Te podés poner una mayonesa. El tema de la crema es para que no te refriegues. Claro. Porque después me doy cuenta que al ponerme la crema y yo querer empezar a rascarme. Te manchabas todo. Me manchaba, me patinaba. Las manos. Después me bajé, me pegué un porrazo cuando me agarré el pasamano. Porque la uña no te agarra. Vos te querés rascar y la uña no te agarra. No te agarra, no te agarra la uña. Claro. Entonces me di cuenta que había gastado 20 pesos al pedo. Me iba ahí hasta Palermo. 20 pesos más 7,50 del 57. Conclusión, porque ya estamos entrando a las 21:28. La conclusión es: ¿para qué sirven esos negocios que están abiertos 24 horas? Y en definitiva, no te dan ninguna solución si la tenés en tu casa. Volví y me puse una Hellmann's. Y a eso tiene que ver la consigna del día de hoy, de la noche. Qué introducción. Sí, la impresionante. Eterna. Mirá cuando introduzcamos otra cosa. Más vale que lo desarrollemos bien. Porque todo y más vale que no escriban y más vale que no llamen, sí, porque más estuve vale, hablando media hora. Amenaza para la gente. Estamos hablando de qué negocios merecen que estén abiertos las 24 horas y qué negocios no. Los kioscos. El kiosco. ¿Y qué negocios habría que abrir las 24 horas que ahora, por ejemplo, no están abiertos? Por ejemplo, la peluquería. ¿No sería un buen negocio para que esté abierto? Peluquero de turno. Yo igual lo que veo que los negocios que están abiertos 24 horas están muy relacionados casi con lo prohibido y con lo ilegal. Porque, por ejemplo, ilegal y bueno, acá trabajar de noche, pero vos no querés trabajar de día. Esto no es un trabajo, Mariano. Esto es un hecho cultural. Claro. Bueno, entonces vamos a ir a la... Hablando del trabajo en serio. No, o sea que esto... A los negocios, 24 horas, y vamos a descubrir el mundo de los negocios que atienden de noche. Porque ahí se maneja un mundo totalmente interesante que los empleados que pasan ningún de un lugar... Ningún negocio debería estar abierto... ¿Ninguno? A la noche, absolutamente ninguno, salvo, bueno, los hospitales o las salas velatorias. O donde te venden cremas. Pero un hospital no es un negocio. No, porque esto es simplemente, y me parece que es el lugar preciso para decirlo, ¿sí? Esto es parte del dominio espantoso que ha generado el capitalismo sobre nuestras mentes. ¿Por ejemplo? ¿Cómo va a ir un shopping usted un domingo, por ejemplo? El tipo que va al shopping un domingo es un hijo de puta. ¿Qué es? Es una mala persona. No, porque bueno, está bien porque salió mal la grabación. Se escuchó mal. ¿Por qué? Claro. ¿Qué día hay que ir la al cara shopping? Del tipo que está trabajando el domingo en la librería, en la pilchería? El que te da el pochoclo en el cine, por ti. En la librería. Donde vos quieras. Bueno, pero con ese caso también. Los feriados. No, perdóname, prohibamos entonces las fiestas, los casamientos. Que nadie atienda en los casamientos. Que la gente se case a la. Que la gente se case a la tardecita. Que se case de día. En horario, que es el laboral. No, pero ¿sabés lo feo que es trabajar en un casamiento que ve la gente en el carnaval carioca y vos queriendo participar y llevando un sanguchito? No, yo quiero sería, bailar. Sería viejo. Tu tarea. Y también podés bailar. Sí. ¿Sí? Yo he visto muchos mozos bailar. Mozo, pero al mismo tiempo me parece. Novia. Sí, también. Al baño. Al baño. También lo que me parece es que. No tendría que ser autoservicio, por ejemplo, en el casamiento. Claro, como los chinos. Yo alquilo el salón. Y vos te come lo que quiera, toma lo que quiera, ahí está la cocina. Si hay uno descompuesto, va, lo atendés. O sea, más, bajá los cotos. Todo vos. ¿Vos querés un lechón? El tipo te larga el lechón vivo en el salón. Me hablaste, lechón, me hablaste de lechón. Carnicería 24 horas, ¿no garpa? No, es una... Negocios 24 horas es la consigna del día de hoy. ¿Qué negocios deberían estar abiertos y qué habría que cerrar? Porque hay negocios que es una pelotudez que estén las 24 horas. Por ejemplo, ya se los vamos a dar, 15-6154-0359 o llámenos, porque hoy, como no tenemos tarjeta, no vamos a poder llamar a nadie. Entonces llámenos ustedes. Pero hay un kiosco abierto a las 24 horas acá en la esquina, si querés. Y bueno, que vaya alguien a comprar. Yo no voy a seguir. 4-6-6-6-5-5-9 y ya tenemos las vías del 2.0 abiertas, por ejemplo, el Facebook de la Copa Derramada Radio. Mirá cuando se tenía el pelo largo. Mirá. Yo tenía barba, boludo. Y vos tenías barba. Y si no, el... Ahí ya me picaban los huevos, ¿ves que me estoy rascando? La sí, copa arroba fmmoreno.com.ar. Vamos a una tanda, enseguida venimos con un negocio abierto 24 horas que nunca debería haber

just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, I'm on with you and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Negros, morochos, cabezas, bolitas, roñosos, vagos, mantenidos, irresponsables, ociosos, marginales, chorros, ladrones, borrachos, pungas, drogones, paqueros, fumones, ignorantes, animales, violentos, asesinos, sucios, malignos, gronchos, cumbieros, delincuentes, brutos, grones, pardos, hacinados, villeros, malvenidos, monos, bichos, indios, aborígenes, malolientes, degenerados, patoteros, pobretones, muertos de hambre, quilomberos, barderos, desagradecidos, proletarios, asquerosos, maleducados, burros, amorales, inmorales, perdidos, acabados, grasas, grasientos, cartoneros, piqueteros, cortarrutas, insanos, apestados, apestosos, sobrantes, denigrantes, lacra humana, analfabetos, tísicos, insolventes, inconscientes, incultos, trasnochados, infrahumanos, aluvión zoológico, cucarachas, pelandrunes, bajo estopa, provincianos, paraguas, intrusos, apropiadores. Hace 230 años, Túpac Amaru, uno de ellos, murió por la libertad. Veo al futuro a repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para. No para. ¿Cómo seguimos? Y le cortamos una hoja porque seguía otro minuto más. ¿Cómo seguimos? Lo bueno de todo esto es que no hubo un insulto, y en eso te tengo que felicitar. No, son todos insultos. ¿Ah, sí? Ah, para mí eran todos adjetivos calificativos. No, es una visión de la burguesía, de la gente con menos recursos. Así que hoy se cumple... No, el miércoles. ¿Pasado o el que viene? Pero fue una muerte tan larga de Túpac Amaru. Una agonía tan larga. ¿Es verdad que lo ataron en un caballo y los desmembraron? No pudieron desmembrarlo por la contextura física y muscular que tenía el tipo, pero después... reconstruyendo el mito de Osiris, ¿no? Lo cortaron en pedazos y lo fueron llevando a distintos lugares para que la gente sepa lo que pasaba si uno quería hacer una cosa distinta a lo que pensaban el primer mundo de aquel entonces, el catolicismo crónico de aquel entonces. ¿No tendríamos que volver un poco a eso para... A despedazar gente. Tipo, para poner el ejemplo. Sí. Igual Cecilia Murano hizo algo parecido. ¿O cuál era esa que hacía empanada con la...? Silla. Silla Murano. Silla. Cecilia era la hermana. No, Silla las envenenaba. Cecilia... Las cortaba y las hacía empanadas. Y la gordita, que era la Luli, se los comió. La Luli, o sea, se los comió. Sí, pero en vez de que haya 200 canales de televisión hablando de si está bien o está mal lo que hizo, o juzgando, por ejemplo, a Juanita Viale. Pongámosle a Juanita Viale. Se mandó una cagada. ¿Por qué no la desmembramos? Lo que pero pasa, no se mandó una cagada. Lo que pasa la desmembramos. Es que Lustó estaba tranquilo con la mina, sí, porque sabía que preñada no iba a quedar. ¿Sabés que a River le dicen el marido de Juanita Viale, Benjamín Acuña? ¿Benjamín Cuña, vos llamás? Vicuña. Vicuña, le dicen. Vicuña. Sí, porque dice que lo cagó Lustó por Palermo. Arriba le dicen Benjamín Vicuña. Qué bien. Está bien, qué ese. Bien, estuvo muy bueno. Che. Podemos decir los hinchas de Boca que estamos fascinados con un partido espantoso. Y en el ¿quiénes cual, son? Sí, no, en un ratito viene yo. César Cicciolini. Estuvo sí, en sí, el Superclásico. No. Sí. Y sí, lo sí, vimos por tele encima. Sí. Porque lo hicimos saludar. ¿Sabés que estaba en un momento estaba atrás de...? ¿Eso que fue en el entretiempo? No. Yo no vi el partido. Bueno, pero porque ahora lo va tiene, a contar. Tiene identidad reservada, César Cicciolini. Solamente sabemos nosotros quién es César. Ahora lo va a contar. Mientras no hables, igual a cualquiera. Claro, ese es el problema, es como la troll. Y además, muchísimo programa tenemos para el día de hoy de la Copa Derramada. Por ejemplo, la consigna que repetimos para todos los queridos oyentes que están ahí escuchando en esta hermosa República de Moreno. ¿Qué tiene que ver con los negocios de 24 horas? ¿Qué tenemos, negocios pondrías y qué negocios tenemos cerrarías? Tenemos mensajes. Mirá, Menino, el clown. Soy la hermana de Menino. Linda teta. Pero usa camisa de hombre. Los negocios que tendrían que cerrar, pero para siempre, son los bingos. Los que venden falopa y, por último, la municipalidad de Moreno. Es el mismo. Soy Claudio de Mariló. Pero es el mismo negocio eso. Pasen un tema de Maham Magandhi. ¡Ey, no, Claudio! Si Maham, Maham. El programa está súper, súper. Supermercado, super, super. Otro programa. Sí, la semana pasada. La semana pasada pasamos Mahatma, sí. En un momento que no sé si te fuiste a dormir o a ver El Elegido, sí. Claudio, o nos felicitas porque habíamos pasado la semana pasada. Claudio, Maham, mandanos. Quisiera saber otra banda que te guste a vos, Claudio. Sí. Para mí, yo puedo adivinar. ¿Hay otro? Tenemos otro mensaje, pero referido al tema del que habló Michelle. ¿Qué habló? ¿De los huevos? Por las cremas. Sí, inguinal. Mi tía, me pasé. Mi tía siempre se confundía con los anticonceptivos, es por las farmacias. Se tomaba cafiaspirinas en su lugar. Tuvo 21 hijos, pero nunca un dolor de cabeza. Ruski Man. Porque estaba el mito de la cafiaspirina, ¿no? Sí, para, sí. Como método anticonceptivo. No, decían que era un método anticonceptivo que se lo... No. Se la ponían entre las rodillas. En la rodilla. La pastilla. En la rodilla. Una prima mía, sí. Lo hacía con el geniol. Ah, ¿qué? ¿Con un farmacéutico? ¿Con el cabezón ese que tenía todos los pinches? No, lo apretaba con las dos rodillas. La madre le dijo, en la medida que no se te caiga, dice... Sí. Y esa no era muy choquita, era medio patizamba. Ese es el viejo truco. Esa es la continuidad del cinturón de castidad. Igualmente, claro. Te digo que yo lo he practicado con un geniol y, sí. Y es difícil penetrarlo. Se puede también. Ah, ¿con geniol le diste? Con geniol y todo. Sí, pero con esa porquería cualquiera. Sí. Porque en realidad, ¿sabes cómo es la manera con esa basurita? No, yo con eso también, en cualquier lado. Ni se entera la gente. Yo un Fiat 600 lo estaciono en cualquier lado. Pero yo un Fiat 600 te lo meto en una esquina. Ahora uno que viene con el CM. No, yo este Torino no sé. No sé si este Torino te lo... Claro. Me entra en cualquier garage. Rum. ¿Sabes que una de las formas de practicar con el tema del geniol es que el jean no baje totalmente hasta la rodilla? Que baja hasta la mitad de la pierna, hasta donde empiezan los jamones. Para. Sí. Sí. Me estás excitando. Pero con ese fitito. Pero guardá. Guardá ese lápiz de labio, guardá. Ay, bueno, pero yo me rasco con un dedo. Ah, bueno. Ah, no, a él le alcanza con lo que se rasca. Él se sopla. Ah, sí. Él se sopla. Dice, mamá, listo, me soplás que me arde. ¿Qué soy, menos? ¿Por no, eso? Más chico, no, más, no, chico nada más. Bueno. Más chico nada más. Pero lo bueno, sí. Viene no, un frasco chico. No vengamos con esas cosas que son mentiras cuando dicen, ¿qué preferís, chiquita o listo, juguetona? Un negocio 24 horas que te gustaría que cierre. ¿Que cierre? Sí, que cierre. De los que están abiertos actualmente, de los rubros que tenés 24 horas, hoy, por ejemplo, tenés... A mí la estación, porque igual los trenes no andan ahora. Tienes razón. Dentro de un ¿Para rato. ¿Para qué carajo está abierta la estación? ¿Para que te choren? Sí, claro. Y no están los kioscos de diario. ¿En la estación? No. Y tampoco están abiertos los puestitos esos donde te venden escabio y la pizza esa, la prepizza que te dejan adentro de la cofrada esa. En algunas estaciones, sí. ¿Hay algunas abiertas? Hay algunas estaciones que están abiertas. Corren riesgo de robo esas personas. Igual sigue siendo, los servicios básicos simplemente tendrían que estar abiertos, señor. Sigue siendo un sistema de esclavitud, básicos? El capitalismo, bueno, para con todos nosotros, listo, compañeros. Ahora yo digo, listo, una cosa. Cambiemos la consigna. No cambiemos la consigna. Yo te digo una cosa. En vez de darme una verdulería abierta a la noche... ¿Para qué carajo quiere una verdulería abierta a la porque noche? Porque no entran todos los cajones. Porque los negocios son chicos. ¿Vos te pensás que los tipos se quedan por qué? Sale más barato, tiene razón. Ahí estamos entrando en el mundo de las 24 horas. Gracias, Arrabal, porque hemos entrado en el clavo. ¿Quién nos ha ido a comer este muchacho? Un negrito. Melón. Un melón a las 4 de la mañana. Si me da un melón, sí, negrito. Sí. O por ejemplo, ¿a quién no le agarra gana de las 3 y media comerse una radicheta con queso parmesano? Claro. Cualquiera. O un buen kiwi. Partido el, a la mitad, con kiwi. Vodka. Para mí el kiwi es el huevo del pollo. De mono. Es el mismo gusto. No, ¿eh? El huevo de mono. Sí. El huevo de mono es el kiwi, pero es verde. No, el Hulk. Mono. Es igual. Para que al mono si le pica le queda igual. Sí, que le queda así. Ahora yo digo una cosa, en vez de darme verdulería 24 horas, dame bondi, carajo. O sea, dame transporte. en vez de darme verdulería. ¿Para qué quiero una verdulería? Bueno, pero no es un negocio el bondi. Pero digo, ¿qué cerraría si me das a cambio? ¿Qué no va a ser? El mejor chiste. Le pagan el gasoil. Claro. Este es como la municipalidad de Moreno y el bingo, boludo. Ponete. Le pagan el gasoil, escuchame. El chabón cobra el boleto entero. Al tipo lo hacen laburar 20 horas. Sí. Y encima le hacen hacer mandado, porque el tipo sabe que labura de noche y el dueño del colectivo le dice, si pasás por una verdulería, tráeme kiwi, claro, tráeme que esta noche que mi vieja quiere comer zapallito, porque la vieja... Y aparte son inflables los bondis. ¿Por qué le cobran lo mismo al tipo que se sienta que al que va parado? Ahí está. En ahí un está. Bondi. ¿Sabés que eso se lo dije yo a un guarda? ¿Guarda? Guarda. A un guarda, el guarda del tren, en realidad, que me pidió el boleto... ¿Qué guarda el guarda? Me pidió el boleto... ¿Qué guarda el guarda? Explícame qué guarda el guarda. Yo no pagué boleto. Sí. Era las 7 de la mañana. Eso viene de guarda. Guarda. Bajás acá, en la estación de Moreno, tenés que hacer 200 kilómetros. Siempre lo dijimos, un aplauso para el arquitecto que hizo la estación de Moreno, que nos hace hacer ejercicios a todos los morenenses. Para mí lo hizo Caterín Fulop. En la lucha contra el colesterol. Sí. No, y aparte que te pone tipos para que te roben y te violen, entonces vos acelerás el paso. Entonces yo la otra vez corrí en Palermo los 11 kilómetros, eso, que van rápido. ¿Sabés cómo estoy bajando los tiempos? Yo ni hablar. Igual practico también. La gente corre en Palermo para que no se la garchen. No, ni hablar, y algunos van frenados. No es ejercicio. He visto algunos de calza que van frenados. Hay tipos que van tirando para atrás. Pero a mí no me da que hay tipo con portafolio y sale la gente a correr con portafolio y saco y corbata. Eso es de loco. Eso es de loco. No, el otro día vi uno corriendo con una caja fuerte. Porque dice que siempre le afanaban las monedas, que yo y andaba con una cajita fuerte chiquitita. Y esos dos que van corriendo con un cajero automático también. También, con ruedita. Negocio que me llamó la atención es ver en Capital a las 2:30 de la mañana. Sí. He salido a ¿Capital hacer en dónde? Esta investigación. Capital siempre es de día. Capital es siempre calle Santa Fe. En Capital te bajás, en Capital y hay un kiosco abierto. Siempre. Capital es calle Santa Fe. Capital es Santa Fe, sí. O sea, todo el resto de Capital es como la provincia, es el alrededor de Santa Fe. Sí, porque Corrientes, ponele, es tierra de nadie. Corrientes es... Cierran las librerías. Montevideo, Montevideo. Las veredas. No, y el cagazo ahí es como cuando salías a caminar por la estación de Moreno. Corriente, la calle que... ahí para Congreso caminando a la noche. ¿Por Montevideo? Con los ojos cerrados. Pero te agarran los paqueros. Corriente es la calle que nunca duerme, del cagazo no duerme. Claro, Corriente no duerme del miedo. El estación cagazo. Constitución, te cambio, anda a Santa Fe. Santa Fe es una calle linda. Santa Fe Callao. Santa Fe. Pero te manotean mucho los bultos ahí. Santa Fe y Ayacucho. Santa Fe y Rodríguez Peña. Ahora con la metropolitana es otra cosa. Santa Fe y Talcahuano. Ah, no, con la metropolitana la otra vez vi. No, la otra vez con la metropolitana viene Ayacucho y Santa Fe. Había un chabón mañana allá en la puerta con champán. Le habían puesto en el local de la esquina, le habían puesto una bañadera, estaban todos bañándose con champán y hasta que no hacía burbuja no salían. Y todos hacían burbuja, porque son todos unos culos rotos ahí. Son todos culos rotos. Y veo un negocio hermoso en la calle Santa Fe que me llamó la atención que esté abierto 24 horas, que sea un cabaret. Una confitería. Un cabaret. Las confiterías en Santa Fe son cabaret. Y que en la puerta tenía su oferta que era: trae tu imagen y te hacemos la fototorta. Claro. ¿Pero qué? ¿Quién era de Marta Minujín? Vos llevabas una foto y esa foto después, no sé en qué sistema iba escaneado, o sea, esa foto iba a ser parte de la pastelería que vos después te ibas a comer. Cuestión que me dieron ganas de sacarme una foto en ese momento y llevarme una torta y ir comiéndome. A ver si te la podés comer. ¿Te llevaste la torta? No, no la llevé porque era carísimo acá en Santa Fe. Que sí, pero por ahí, bueno, pero por ahí con tu... A mí lo que me pasó que en esos lugares que dicen que aparentemente hay mucha gente que tiene igualdad de sexo en Santa Fe, por no decir gay. ¿Pero qué, se lo miden? Sí, gay. ¿Te digo las iniciales? Gay. G-P. Gay. Trolo. Me saca una foto, el tipo me dice, porque hacemos torta, que esto y lo otro, y me saca una foto de la cintura para abajo. Este es el segmento de inclusión. A las minorías. En la Copa Derramada, en este programa, en FM Moreno. Me saca el tipo una foto de la cintura para abajo. Igual lo dice él, no es que estemos de acuerdo. La editorial de este programa no está de acuerdo con lo que está diciendo. Ahora te voy a prender fuego a vos, entonces, con eso. Porque el tipo me saca una foto de la inguina, De la inguina, me ¿rascándote? Saca. No, no, rascándome no. Me dice, a ver, parate derecho. Sí, recorriste todo el centro. Sí, porque y la farmacia de Palermo es Santa Fe. Si vas a Palermo, es Santa Fe. Es la rural, y Santa Fe. Sí. Me saca una foto de la cintura para abajo. Esa es la Argentina. Esa es la Argentina. No, la Argentina. La patria. La patria. Dios donde atiende. En Santa Fe. En Santa Fe. Santa Fe y Juncal. Sí. Santa Fe. Rodríguez Peña. Tiene puestos. Tiene puestos con sombrilla como Macri. El próximo jueves vamos a pasar los horarios de atención incluso. De Dios en Santa Fe. Santa. Santa Fe. Bueno, el tipo me saca una foto y agarro y digo, bueno, haceme una torta. Me dice, no, padre, con la foto que te saqué, te hago una masita seca. Claro. Comete una masita seca con ese. Con ese pitito. Me dijo. Bueno. La consigna, tengo mensajes que me llegan. Era para eso, nada más que... Tengo mensajes que me llegan. Dice que un negocio que deberían cerrar son la venta ambulante. Y es cierto. No. Es cierto. No, no. La venta ambulante... Eso es más negrero que el negrero... No. El McDonald's, es... por ejemplo. Uno va al McDonald's... Pero o el McDonald's no hay un McDonald's ambulante. ¿Dónde viste un McDonald's ambulante que haya un tipo que lo vayan llevando un McDonald's? ¿Qué? La M no. Pero se mueve. ¿Cómo? El del Nine se llevaron. Ah, ¿se lo llevaron? Se llevaron, sí. Sí, porque de la noche... Claro, porque la gente cuando había hambre, en la época de la Rúa, en vez de robar cajeros automáticos, todos se afanaban cajitas los puestos felices. De Pancho. Sí, se afanaban los puestos. Eso no era acá. No, en Santa Fe creo que fue. Eso era otro país. Sí. No, Santa Fe nunca pasó eso. Nunca pasó nada. Nunca pasó eso. He visto muchas mujeres con ollas porque en reclamo de... Para darle de comer de a los pobres. Yo no conozco a ninguno que carezca de ella. ¿Qué? Mujer que no tenga olla. Que... Bueno, no, o balde quizás. Listo. Ubiquémonos con el negocio 24 horas. Cacerola. Que tiene que ver con un mundo de gente que se mueve en esa hora nocturna. Y vos, por ejemplo, si contratás, antes dábamos el ejemplo de un sereno de estacionamiento, que es muy sereno, se duerme en los estacionamientos, tiene unas lagañas enormes. Es muy sereno, tipo, sí, un tipo que no se altera por nada. Claro, y si te choca los coches. Si lo pasás a otro negocio, porque vos podés contratar para los negocios de 24 horas solo a la gente que se mueve de noche. De noche, de noche. Porque es otra persona, es una raza. Especial, es una raza, ¿no? Es una raza. O sea, de vos, la noche es raza. Vos te vas a dormir a las 10 de la mañana. No, yo no. Yo a las 9 y media, 10 de la noche estoy hecho percha. Hace rato que no me acuesto a las 10 de la mañana. No me... Pará. Sí. Pará, no me hagas hablar. Ahora tiene la revancha del pitito. Tiene la revancha del pitito. No me hagas hablar. Pero yo lo que digo es que hay una raza que es la que trabaja de noche, que es una gente especial, no es una gente común. Es como el motoquero, es como el alcohólico, casi te diría, porque el que trabaja de noche está al borde de ser un alcohólico, porque el tipo tiene que pasar las horas. Y se toma un vino. Un capitán de Castilla, por ahí le pinta a las 4, 4 y media. Una ferroquina Bisleri. ¿Qué te falta a las 4 de la mañana cuando vos te levantás? Cuando vos te levantás, porque vos te dormís a las 9 sí, de la noche. Sí. Como buen argentino, cuando sí. Buen peronista que soy. A las 4 de la mañana te levantás con ganas de que esté todo abierto. De orinar. Sí. Yo, por ejemplo, me hago un huevo frito. A las 4 de la mañana me hago un huevo frito. Está bien. Qué lindo, pero... cocinarse, levantarse así. Qué lindo que es cocinarse algo a la madrugada. Un bife, por ejemplo. ¿No te comes un bife a las 3 y media? Te comes un bife. Extractor y bife. Eso me parece que también es mucho de solo. Porque cuando uno está con familia, trata de no hacer mucho ruido. Porque un bife agarrar le haces un humo dentro de la casa. Y hablando... te empiezan a levantar un pibe como levitando. Por de el solos. Bife. Tenemos hoy el primer solos y solas para la comunidad boliviana que nos está pidiendo. Son, seguimos incorporando. Sí, los gente. Cholos y cholas. No, este vendrán. Es un canje que hicimos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el PRO, porque no quiere que se mezclen. En un ratito nomás también seguiremos con la consigna, analizando lo que son los negocios de las 24 horas. Y esperando los mensajes de ustedes, amigos, que están cocinándose un huevo frito por ahí. Un churrasco. Che, viene César Cicciolini, que amenazó que iba a estar todo el programa. Y... Amenaza. Y mucho más de la Copa de Roma.

Yo soy un señorita deportivo, ¿eh? No, no, soy la señorita... No, soy... es el tono. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces, boludo? Todos decimos boludo nosotros. Señoras, señores, hemos vivido una semana... ¡A todo trapo! César, hablando del trapo... Y esperemos un poquito con el... trapo. Esperemos un poquito con el trapo, que tiene que ver con esto. He visto en algunos medios una gran polémica porque una mujer... ¡Jugátela, cagón! ¡Jugátela! ¡No tengas medio! ¡Estás de un lado o del otro! ¡No tienes que estar en el medio! No, quería saber su opinión porque he visto muchísimos... ¡Que mi plata no vale! ¡Mi opinión no vale! ¡No vale! ¡Mi plata no vale! Muchísimos medios... Que sí. Trataron el tema de una mujer árbitro, sí, que dirigió un partido del ascenso. Y que quería saber la opinión de un periodista célebre deportivo como es usted. Eso, César, es lindo porque integra, ¿verdad?, a la mujer al deporte. Me parece un avance increíble. Mucha mujer futbolera, César. ¡Andá a lavar los platos, gorda de mierda! Eso le tengo que decir a una mujer árbitro. Ustedes, las mujeres, no saben estacionar, no saben dirigir, no saben hacer un... Ni una felatio sabe hacer la mujer y se pone a tocar el pito en la cancha. El marido debe estar en la casa, indignado. ¿Quién hace mejor la felatio, el hombre o la mujer? El hombre, porque sabe lo que sentimos, sabe cómo nos gusta. ¿Cómo probó? Bueno, sí, acá en la duta, en Cafú, hay mucho. Ay, ¿no fuiste nunca a Cafú que te di? No, no conozco. ¿Qué no vas a conocer si la otra vez te vi a vos? ¿Vos no tenés un Volkswagen? No, no, ando a pie. Era vos. Estaban los dos, estaba con un Polada. Un dos por nada. Listo, César, ¿qué nos trae para el día de hoy? Me imagino, lo vimos por televisión, sí, en el Superclásico. Sí. Bueno, ¿no? Sí, es un gusto realmente para mí comentar lo que ha pasado este fin de semana. Realmente he tenido una nota en exclusiva con Juan Martín del Pozo, que estaba en el palco de la Bombonera, y él realmente nos ha traído hacia nosotros todo lo que ha pasado, porque lamentablemente la producción no se ha ocupado como corresponde, y no solamente no me han conseguido la acreditación, sino que no me consiguieron ni una puta popular, guacho. ¡Brasilero! No, no está. Es un cagón. Un saludo enorme al brasilero que hoy no pudo venir porque está enfermo. Está con una nanita. Sí, una nanita no. ¿Qué nanita? Nanita, sí. ¿Sabés qué es brasilero? Los brasileros a las minas argentinas le encantan los brasileros. Porque le gusta, porque es un futbolero. ¿Lo viste bailar, Tyson? No, era un mono, boludo. No tengo. Le hizo cagar de risa, Tyson. Porque estamos hablando de deporte. Y Mike Tyson fue uno de los íconos del deporte. ¡Un ídolo! César, por favor, ubíquese... Traspido. No, ubíquese en lo que fue la crónica del fin de semana, que tiene que ver con la noticia deportiva del fin de semana, que es el Superclásico. ¿Es de qué? ¿Es de Boca, Mike Tyson? No. Maitazo se va de boca y te caza la oreja como una tortafita. Porque te agarra Maitazo, nunca te la sé cuando te dice vení que te voy a decir un secreto, porque te la arranca de cuajo. El Maitazo tiene todo el barrio de Maitazo donde vive, que vive, que ahora cría paloma. Cría paloma. ¿En dónde? En Memphis. ¿En Banfield? ¡Memphis! ¡Bájame de agudo, boludo! Este no hace nada, ¿este dónde mira? César, por favor, tranquilícese que hoy lo vamos a tener bastante en el Pregúntame programa. Si cría paloma esa, ¿cómo se llama la paloma esa? La buchona. No, la de los papelitos. Buchona. Ah, la de los papelitos. Mensajera. No le exagero, señor. Cría paloma. Le tengo que tirar un chiste para que me diga los chistes. Se come las uñas, no me tiro nada. Yo le quiero comentar lo que ha pasado este fin de semana, claro, porque ha sido importantísimo. ¿Para quién? Para toda la comunidad judío israelí argentina. Ajá. Y porque, como todos sabemos, el pelado Almeida le dicen pelado porque le cortaron el sombrerito y en realidad es Moise. El pelado Almeida es Moise. Y quiero felicitar al pelado Almeida con su actitud que me hizo rememorar a los años 80. Descubrí el televisor del gargajo que le pegué. Ya, le pegaron, dice de cosas, Sancho. Che, ¿qué pasa que no anda la televisión? ¿No capa ni la televisión o tirar el radio? No, ¿eh? Pero para eso lo traemos a usted. No queremos ver la televisión cuando traemos un periodista. Pero si no me pones la televisión, no sé de qué hablaste. Poneme la televisión, poneme TN. Pero escúcheme, sí. Poneme TN. Una persona que vivió íntimamente el clásico, sí. ¿Para qué queremos la tele? Le comento. Un día como hoy, ¿me 19 de aso, o me comenta? No me va a hablar de eso. Un día como hoy, 19 de mayo de 1917, escuchen esta efeméride porque es bastante de buscada. Un anciano, un viejito, para que entienda más ustedes los futboleros, nacido en Roma, Italia, pasaba sus últimos días en un geriátrico sacando fotos a todas las puertas del lugar. ¿Se lo repito? ¿De dónde? Un viejito en un geriátrico. Se lo repito. Escupí el televisor, le pegué. ¡Mata, por favor! Un día como hoy, 19 de mayo de 1917, un anciano italiano, un viejito, nacido en Roma, Italia, pasaba sus últimos días en un geriátrico sacando fotos a todas las puertas del lugar. ¿Vamos hasta ahí? Sí, entendido. Acuérdese, ¿eh? Y así, así, en todos los lados que iba, le sacaba foto y foto a todas las puertas que veía. Ese día, señores, nacía el portarretrato. Es una boludez, pero buenísimo. O porta, porque el italiano dice portarretrato. El portarretrato. ¿Le debo otro? Un sí, día como canta, hoy, un día como hoy, cumplía 40 años y festejaba el ex jugador de Boca. Vení que te para vos, Johnny, que vos sos futbolero. ¿Te lo digo de vuelta? Sí. Un anciano italiano, nacido en Roma, Italia, pasaba sus últimos días en un geriátrico. ¿Otra vez? Y si me dice no, que lo vea de vuelta. Ese no, no ese lo sigue, escuché. Pero a mí me dan el tiempo, yo el tiempo lo tengo que utilizar, señor. Un día como hoy festejaba su cumple nudo 40, nudo. ¿Nudo? Sí, que es número. Ah, número. Número 40, el exjugador de Boca, Chiche Soñora. ¿Se acuerda, cuatro? Sí, Chiche, sí. Era de acá. Ese día, ¿de acá de dónde? De Moreno. Era de Moreno. Un saludo a Chiche si nos está escuchando. El babeo. Que tiene panadería, nos podría mandar algo, ¿sí? Un millón. ¿Señora tiene panadería? ¡Vamos sí, con el efeméride, de carajo! Hacen unos cositos. ¿Viste los de esos con crema? Ah, qué dios. ¿Cremacoa? No, crema pastelera. No, los... ¿Cómo crema pastelera? No, eso que son dos cositos así que va con dulce leche al medio. ¿Cómo es? ¿Cañoncito? No. ¿Merengue? Merengue. ¡Merengue! ¡Qué rico! Los merengues de Chicho y Señora. Y el otro es el Pado Sacop, que es el de Racing. ¿Qué? El Pado Sacop, el de Racing. ¿Qué palo? Había un poste que era el Pado Sacop. Por favor. El Pado Sacop, boludo. Ese que es como también, es como merengue, pero más largo. Es como si fuera un chudo, pero más grande, con dulce de. Bueno. Un día como hoy. Festejaba, le escupo el micrófono por todo sí, lado. Sí, por favor. Su número 40 cumpleaños, como do indio. El escubador de Boca, panadero, Chiche Soñora. Y ese día, uno de sus invitados, llamado Ricardo, creaba la famosa canción Soñora de las Cuatro Décadas. Es una boludez, boludo. César, César. Ahora te voy a hacer una César. Adivinanza, una adivinanza de fútbol te hago. Una adivinanza no, de César. Fútbol. Tengo una adivinanza, me voy, me voy. Es muy bueno. César, aguánteme porque lo queremos tener un ratito más. Sí, no me van a tener porque pierdo uno o dos kilos cada vez que hago. Sí, aparte hoy me vine con unos jogging que adentro tienen frisa y ya me están de vuelta picando los huevos, como Michel. César, un negocio 24 horas que puterío. Usted... Puterío. Para mí es que más funciona ese puterío. ¿Y el que menos? Cuando se da el puterío, cuando te va. cuatro y media. Tengo una adivinanza. Adivinanza para y cerramos. Docentes, a ver si me la pueden después contestar. A ver, boludito, los docentes, boludito. A ver. Quiero que me manden mensajes con efemérides del deporte. Mira, tengo acá mensajes que nos mandan de negocios 24 horas. Si bueno, usted quiere. Espérale. Tengo la adivinanza. A ver, a ustedes dos, ustedes que son tan vivos. ¿Cómo hacen seis músicos, seis orquestistas, músicos, para viajar? ¿En qué transporte pueden viajar? Desde Modeno hasta la capital. Seis músicos, ¿en qué viajan? Desde Moreno a la capital. Seis músicos, te repito porque tiene que ver. Viaje, seis músicos. Viaje directo, sí. ¿En qué viajan seis músicos de acá a la capital? Pero tienen plata, dígame un poco de la historia. ¿A qué viajan seis músicos? ¿Pero qué carajo te importa de qué viaja? La pero, conquista es esta. ¿A dónde van a tocar? ¿En qué viajan seis músicos desde Moreno a Capital? ¿En qué viajan? ¿Te lo digo? ¿Con los instrumentos? Con los instrumentos y todo. ¿En qué viajan los instrumentos? ¿Pero qué pero tipo de música tocan? Se van a olvidar y no me puedo hacer remate, boludo. No me haga más largo la historia. Ah, no okay. Es como el efeméride. Este es corto. Okay, okay. Ah. ¿En qué viajan seis músicos desde Moreno a la Capital? Le decimos no sé. No sabemos. En do, re, mi. Deportes. Sácame del aire, por favor. En la Copa de Damara. Ponemos un poco de música para la gente. La Copa que ha mandado. Y traemos una toalla. Traemos una toalla porque no sigo. Otro dos que no te hago. Gente que ha mandado mensajes, en un ratito vamos a leerlo. Nos mandaron al 1561-540359 y al super Facebook de la Copa Derramada Radio, que tenés que decir me gusta. Aunque no te guste, tenés que decir me gusta para escribir y que nosotros sepamos. Podés decir que te guste, listo. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. Estación de diversión. ...19 mensajes que nos han llegado al 1561-540359 y a nuestras vías 2.0, Facebook, La Copa Derramada Radio y la copa arroba fmmoreno.com.ar. Yo tenía pensado decir, y ahora seguimos con La Copa Derramada, pero siempre empecé... Pero lo dijiste. Decí rápido el mensaje porque tenemos una comunicación en directo importantísima. Mensajes que han llegado hace 5 minutos. El gatito choto. Los que se dicen 24 horas abiertos y cuando vas están cerrados más que el cajonca de mi abuela. Un saludo grande a toda la comunidad de que tienen la voz con moco de Moreno. Sí, justamente alguien que está al teléfono ha mandado, no sé si es el mismo, que ha dicho que un buen negocio para 24 horas es vender merca. Tiene que ver con... No, merca tiene que ver con la mercadería, con diferente mercadería. Y ahora, a partir del 1 de junio, foquitos de luz en el mercado negro. Y eso es una noticia que nos importa. Eso es muy fuerte. Nos integra y no se puede decir por radio. Igual tendríamos que empezar a guardar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, coperos? Estamos hablando con Néstor Javier de Mediocres. Sí, es Benítez, aquel famoso 8 de Boca. Claro. El chino Néstor Javier Benítez. ¿Usted Benítez jugaba a escupir más lejos como el chino Benítez? No, jugaba a orinar más lejos. ¿Y en qué puesto salía? Y yo no sé si por si tendrá que ver el tamaño que... No, pero no, bueno. Puesto. Ah, puesto. Sí. Por eso. No sé si tendrá que ver el tamaño qué, pero yo salía segundo siempre. Segundo. Ah, bien. Es de los míos. Sí. La fitita, ¿no? Un cebollita, va. Me solidarizo con usted y aguante los segundos. Bien. Los segundos seremos primeros alguna vez. Es mentira eso, Néstor. ¿Usted dice? Sí, eso que dicen, por ejemplo, que el que ríe último ríe mejor, es mentira. Que ríe último ya se fueron todos y no le escuchan reírse. Pero es lindo reír último. O reírse solo también, ¿no? También. Néstor. O quedarse último en el lugar para criticar a los demás y reírse solo. Pero criticarlo también con otra persona, entonces ya no es último, o critica solo. No, critico solo, es lo mejor. ¿Y se contesta? Y me río más, mejor de mis chistes. Ahí le paso el número de teléfono de Vanetti, que el año pasado era nuestro psicólogo que lo va a atender, está atendiendo de lunes a jueves de 7 a 19. Néstor, ¿cómo le va en esta quizás segunda temporada, si estoy hablando bien, o tercera? Segunda. Segunda temporada acá como en FM Moreno, de FM Mediocres. Moreno. Que ha arrancado hace apenas un mes, ¿se ha cumplido? Sí, claro, sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Los sábados de 15 a 17, ¿estamos hablando bien? Muy bien, así, muy ha bien. Hecho bien los deberes. Muy bien, y he escuchado un poco el programa, uh-huh. Así que se lo puedo... Y lo apagaste al toque. No, la verdad que no, nosotros no somos de apagar la radio porque yo estoy enganchado con la luz, así que no tengo ningún problema en seguir. Néstor, dígame una cosa. De última hago otras cosas en el medio, que es lo que uno hace mientras escucha un programa de radio siempre, ¿no? Claro, yo por ejemplo miro la tele. ¿Ahora? Ahora. ¿Qué está mirando? Herederos. ¿Quién tiene el volumen más alto? Ustedes. ¡Vamos! Sí. Y entre la Gaitán y Yónico, ¿quién se queda? Y yo diría que... Por los comentarios, Johnny. ¡Vamos! Por lo del ahora fitito. Para darle a la Gaitani. A la Gaitani. Dígame una cosa, ¿la Gaitani ya hizo alguna escena de sexo? Sí, ya hizo una escena. ¿Y se le vio algún sombrerito mexicano? Un pequio. ¿Se le vio un sombrerito mexicano? Uh-huh. ¿Rosa o oscuro? Marroncillo. Qué bien. ¿Y la vio la Gaitani cuando hacía de homosexual en la tira esa famosa de Mujeres Asesinas? Mujeres Asesinas, no, me perdí ese capítulo. Néstor, usted tiene un programa que analiza los medios y cómo tratan diferentes informaciones, ¿no? Tal cual. Por eso estoy analizando dos medios, ustedes y la Gaetani. La Gaetani es un medio en sí. Claro, seguro. Pero Néstor, dos medios sería uno ya. Un entero. Sí, un entero, seguro. Muy bien. Está bien, ¿no? Sí. Porque yo muchas veces iba y decía, no me cansaba la plata y decía, bueno, dame un medio. Claro, o 0,5. Bueno, también. No divaguemos, por favor. Sí, por favor. 1 de junio, foquitos de luz en el mercado negro. Manda a alguien cercano a usted. A mí, sí. Lo que sucede es que, bueno, a través de esto, ahorrar para todos y el tema de la... Y un montón de frases para todos que... Claro. Carne para todos. Carne para todos. Anda a comerte un pedazo de asado de día con 50, Néstor. Heladera para todos. ¿Qué pasó con las heladeras del plan? Las heladeras para todos, vos tenías que llevar tu heladera. Tenías que contratar a un matriculado para que te la instale. Miércoles. Y nunca llegaba el instalador. Y tampoco llegaron las heladeras, por ejemplo, a una casa del audio por ahí cerca, que tienen por ahí. Nunca llegaron las heladeras para todos. Márquez. Tampoco Márquez, tampoco. Ni ningún Bien. Otro apellido que usted... Y ahora ves, hagámonos todos cargo de que tenemos problemas de los foquitos de luz, mientras en Calle Corrientes, que hoy nombrábamos tanto, hay un montón de negocios con carteles fluorescentes, incandescentes, que trabajan toda la noche, ¿no? Lo que dice la ley es que los foquitos de luz incandescentes son los que van a estar prohibidos de ahora en más, no los eso que usted dice de... El letrero luminoso de neón, por ejemplo. No tiene problema. No tiene... No gasta mucha luz, se conoce. El neón es fluorescente. O sea, ¿puede iluminar mi pieza con neón? Claro. ¿Le puedo robar a Quilmes todas sus carteles que están dando vuelta? O de Coca-Cola, puedo poner. O de Coca-Cola. Pero usted, como usted anda mucho por Corrientes y por ese lado, hay muchos carteles que han sacado, porque es según una ordenanza de Macri, tiene razón. Puede superar un tanto, ¿no? Sí. Y tiene que sacar todos los carteles que estén sobre la vereda. Pero dígame una cosa, Néstor, ¿no queda estéticamente? Uno antes, cuando caminaba por esas avenidas y estaban llenas de carteles... La calle Corrientes, la calle que nunca duerme. La calle que nunca duerme. Ahora tiene toda la parte donde sacaron los carteles, toda la mampostería hecha pelota, sin revocar, hecha pelota... Desastre. ¿Por qué no dejaron el cartel como estaba y listo? Porque Macri es así, Macri arrasa con todo. Macri es una persona que en el afán de querer renovar a la ciudad autónoma de Buenos Aires... Le faltó una O. ¿Eh? Le faltó una O, en el afán no. Ah, bueno, puede ser. Bueno, noticias como la de Macri, que ahora, bueno, parece que no puede presentarse a jefe de gobierno por la reelección. ¿Tampoco? ¿Por qué? Y yo le iba a votar. Ah, porque no tiene más el bigote. Puede ser, para mí, o porque es padre. Va a ser padre nuevamente y a los 50 años. Imagínese esa criatura. Es un polvo flojo ese, ¿eh? Claro, sí. Si no le sale mal horneadito, le sale laura en McDonald's o en el Coto. Pero McDonald's, puede ser que labure McDonald's, porque el gobierno está en contra de McDonald's ahora. Sí, pero cada tanto le meten un mongo, vio ahí. El que no va a poder aparecer nunca más va a ser el Piti. Álvarez. Sí, porque no es de bajo consumo. No, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y por eso Maradona se va a Arabia. A Dubái. A Dubái se va. Bueno, ¿no gastarían menos corriente si dejan, ¿no? Todos los carteles luminosos y apagan los neones de la calle. ¿Los? Los neones. Luces, las luces de la calle. Sí. ¿No es cierto? La o los semáforos, por ejemplo. Apagan todo, o pintan. Los semáforos se pintan lindos, sí, de colores, así. No, claro, para mí... Verdes, por ejemplo. Todo, ¿no? Verde. Claro. Todo verde, onda verde. En Rosario, por ejemplo, le cuento una medida que ha tomado el gobierno de Wiener en su época. 8,70. Sí. Yo 15,5, la mía. Chicos, no, una medida que tiene que ver con que a partir de las 11 de la noche... Se abren todos los semáforos. Entonces la automatización del semáforo. Palabra jodida para las 10 y pico. Automatización del semáforo ya no corre. Es todo automático. No, queda la luz prendida roja, pero que es. Que choquen. Automáticamente. Menos consumo. E incluso se apagan muchísimos. ¿La roja consume menos? Claro. La roja consume menos. Sí, la roja consume menos. ¿O porque es el de Partido Socialista que es fondo rojo? No, en realidad lo hicieron para que no choreen, porque chorean mucho los semáforos, entonces abren todos los semáforos y todos van y chocan. ¿Y no sería más lógico que estuviesen en verde? Onda verde. Todas en verde. No, hay veces que titilan en amarillo. También. Eso está bueno. Dígame una cosa, Néstor, una pregunta que le quería hacer sobre el tema de la luz. ¿Cuándo fue la última vez que fue un albergue transitorio? Y un albergue transitorio, déjeme recordar. Tienen 3 años. 3 años. Sí. Y en el caso del albergue transitorio, veo que tiene todos esos botones que uno empieza a tocar antes de hacer el acto sexual, que no sé por qué. Toca el de la luz, el de la radio, el de la tele. Es cuando se pone la luz tenue, sube, sí, baja. Uno busca todo. Sí. Y siempre uno, se dos, equivoca. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, siempre dos, se tres, equivoca cuatro. Y cuando va a salir la patrona, que seguro fue al baño, le prende esa que es como la cancha de Vélez y la expone a que es un cachivacho, ¿no? Sí. Es muy de pasar esas cosas. Hay o que poner tener... la música con todo, por ejemplo. Y cagarse todo así. Y en ese momento decir, upa. Prende. O se apaga directamente. Yo, por ejemplo, voy a los hoteles donde sé que hay una luz muy tenue que me dije directamente a mi miembro, y que tiene como una un luz... hongo. No, mi miembro. Tiene como una luz como los espejos de Little Park que me agranda. Como una luz que lo toma de abajo y le hace sombra. Sí, pero tomo posiciones raras. Me cuelgo, por ejemplo, del techo para que me agarre bien de abajo, ¿no? Pero de usted, la parte del escroto. Usted agarra la luz que le sacan a Susana Jiménez. Ahí está. ¿Y usted prende la televisión para ver las películas condicionadas cuando va al albergue? Por supuesto, lo único que hago. ¿Y cuánto tiempo? Claro, ahí es más barato, le sale más barato, claro. Como usted está pagando el codificado. Aparte no joden los Néstor, chicos, nada. Por favor, por quiero la opinión suya, ya que usted es un analista serio de los medios de comunicación, sí. Quiero que analice la Copa Derramada, lo bueno y lo malo. Lo bueno de la Copa Derramada. Lo bueno de la Copa Derramada es que te saca de la rutina de mirar la televisión cuando estás comiendo los jueves al menos. ¿Estando la Gaitani? La Gaitani siempre está ahí. Y porque uno comiendo no se puede tocar. Claro, pero más allá de eso, con el volumen más bajo y escuchando a la Copa Derramada, que te nutre. Nutre. Te nutre como lo que estás comiendo en ese momento, que por ser día de semana es una comida abundante y fuerte para... No es lo de un fin de semana, un sábado, una pizza, por ejemplo, ¿no? Entonces te nutre la comida y la Copa Derramada. La pizza es más de fin de semana que de semana. Estamos hablando de qué bebida acompaña la cena de los jueves. Como un guiso nosotros. Sí. Claro, por ejemplo, un guiso bien carrero. Mondongo. ¿Con qué bebida se acompaña? Yo soy bastante abstemio, no tomo alcohol, pero bueno... Bueno, pero para saber, nosotros tampoco. ¿Por qué no un buen, cómo se dice? Fernet. Camba, un amargo camba. Camargo camba, bajas calorías. Bajas calorías, porque bueno, uno está un poco... Y con el guiso también uno queda medio pesado. Claro, uno equilibrio. Se empeda con el camba, uno, por ejemplo, si se toma una botella de camba, ¿se marea? Puede ser. Negro camba es una redundancia, porque camba es negro en guaraní, ¿no? Sí, aunque esté el camba serrano, que no es negro. Ah, claro. Es de Palermo. Es como Obama, parece negro, pero... Y claro, vamos a lo malo de la Copa Derramada. O sea, lo bueno es... Somos compañeros como los perros. Sí, y lo malo que... Se corta. Me parece que no se escucha bien. No hay cosa mala para eso. No escucho bien. ¿Cómo? ¿Cómo, Néstor? Hay interferencia. Uno tiene que... Como es tan bueno, uno se acuesta muy tarde. No, ¿para qué dijo uno es tan bueno? ¿Qué dijo en el medio? Ahí se escucha bien. Como es tan bueno la Copa Derramada, uno se acuesta muy tarde. Ay, trasnoche, como no te dormí. Claro, al menos... Como prende y apaga, va a decir el pelotudo. Claro. ¿Quién es? La Pehue ahora. La Pehue. Dígame una cosa, Néstor. ¿Usted aguanta hasta las 12? Y también un poco más. ¿Un poco más? Sí, no, sí. Pero con la copa, ¿sigue hasta el final? Hasta lo último, hasta que no dé más. ¿Y cuánto cambá se toma? Ay, mierda. Y un bidón de cambá se toma. Y bueno, y a lo mejor el cambá se puede... Ahí sí, ve, ahí puede transformarse ya alrededor de las 12 en un... Coñac. No, seguimos en el tema hierba. Un amargo serrano. Un terma. No, hierba no, les pido por favor, porque acá nosotros ponemos la cara a nosotros con el tema del programa. Por eso digo, en un fernet, ¿no? Viene digestivo la cosa. Sí. Entonces, un fernet puede aguantar hasta las 12:30, 1. Vamos a un cuestionario rápido de la Copa Derramada para ir cerrando, que ya estamos en hora de tanda. ¿Cómo no? ¿Se sube al cuestionario? ¿Cómo que no? Le hago frente a todo. ¿Qué otro mito se caerá después del descubrimiento de que la vitamina C no sirve para un carajo? Otro mito que cae. Sí. Cristina, 2011. ¿Cristina 2011 es un mito? Sí, es un mito hecho realidad. ¿Cómo ve la elección? Según Caparrós, no quiere, pero... Como lo censuraron, lo leí así a tras mano, pero bueno, no importa. La cuestión es que no sé si vas es seguir. Obligada, ¿no? Lo que dice Caparrós es que está todo atado con alambre, y el alambre dura poco. No, ese era Copani. Sí, bueno, pero Caparrós tomando las letras del señor Copani, dice que está todo atado con alambre, así que la cuestión es que Cristina no se presentaría en el 2011 porque sabe que lo que se ata con alambre no dura mucho. ¿Y usted cree que es un análisis de Caparrós o es un estado de deseo de Caparrós? Es un análisis mezclado con un deseo caparrosense. Caparrosense. Néstor, y en el caso de que Cristina no se presentara, ¿qué Caparrós, hacemos? Perdón, una persona que escribe muy bien, habla muy mal, porque es insoportable. Y se viste mal. Cuando habla es insoportable, ¿no? Porque se le traba la lengua con los bigotes. Porque tuvo un ACV, Caparrós. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a quién, por quién vamos si no está Cristina? y no hay nadie. Jugamos con Ricardito. La esperanza blanca. Claro. La esperanza. Digamos. Entonces, puede ser que un político que admiro, no sí. que, o sea, que admiro en el sentido de decir, quisiera tener un amigo igual que él. Sí, Chacho Álvarez. Que le garchaba solita. No, un tipo que te saca de cualquier cosa que, y te deja bien parado. Sí. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández es un tipo que vos te puedes mandar la cagada más grande del mundo, que sí. él te va a salir a defender y no tiene problema. Aníbal Fernández no sería presidenciable porque no es muy bien visto por la gente, ¿no? Y se quedó corto. Pero, yo lo banco, yo lo quiero de amigo. Ahora también. Fíjese. ¿Como ¿no? amigo? Yo lo quiero de amigo. El tipo por ahí no es querido por la gente, uh-huh. pero el libro más vendido hoy en la Argentina es el libro de Aníbal Fernández. Después del Principito. De Viven. De Lustó, por ejemplo. ¿Cómo? Después de Lustó también. El de Lustó también. Y otro sí. libro muy vendido es el de Viven, Los Sobrevivientes de los Andes. Sí. No, pero no te digo de son los libros que leímos nosotros. Yo lo que leo, la yo, Biblia. Yo, ¿qué sé yo lo que te leo, digo, de los últimos libros, sí. con el tema Feria del Libro y todo lo demás, sí. en este orden fue el a más ver. Vendido, el de Aníbal Fernández y después el flaco de Feynman. No, Víctor, y tercero el de Coppola. Hablando de eso, ¿en qué organismo del Estado le gustaría trabajar? En el Ministerio de Trabajo, que están de paro ahora. En el Ministerio de Trabajo, muy bien. ¿Está de acuerdo con la decisión de recuperar las clases perdidas los días sábados, por ejemplo, para por los chicos del Pellegrini? Hay que, esas mangas de vagos tienen que estudiar, para eso están, para estudiar. Y me sale Elsa de adentro, Elsa es una compañera de mediocre. ¿Qué y... fue Néstor Norma Pla? Norma Pla y fue la abuelita de Cavallo que le dijo no ser el ministro. No, fue la abuelita de Drácula porque le faltaban los Dracu, ¿no? Puede ser. También. Puede ser. ¿Cuánto le queda de vida, Néstor? ¿A mí? Sí. Y tengo 34, quiero morirme a los 78, así que me quedan 44 años. Y en el caso que vea que se está pasando de los 78, ¿tomaría usted la decisión de una autoestanasia? ¿De obedecer el destino que usted se ha fijado o dejaría que siga corriendo el tiempo? Mire, yo me he puesto metas así como que, por ejemplo, si no me moría a los 33, me moría a los 78. Así que, como pasé los 33, claro. ¿no? Puedo hacer un aplazo, vas llegando a los 78. Claro, llegar a los 78 y dice, bueno, no me muero a los 78, me muero a los 94. Claro, y eso. Si se tuviera que morir, Néstor, y tuviera que elegir usted, ¿qué muerte elegiría? Una muerte así muy, muy, no sé, una onda, me atropellaron en una manifestación y... Con mal de Chagas, un auto con mal de Chagas. No, es un espanto. Sí. Pero mal de Chagas, cuando él tenga 78 años, no existe. El mal de Chagas me suena a pobre. Sí, a pobre, tiene razón. El mal de Chagas es a pobre. Sida. Sí. ¿Sida le gustaría morir? Claro. Me matan en una manifestación y se descubre que tengo sida. No, o lo choca un sidoso. Lo matan. ¿Usted quería hacer un costequi? Porque era un santillán. ¿Le gusta más? Carreira. Está bien. ¿Un santillán le gusta más? ¿Le gusta el escopetazo? Bueno, los judíos no me gustan a mí, no. La última pregunta, y para cerrar ya la copa derramada, con la comunicación de hacemos el aguante a todos los colegas de FM Moreno. Bueno. ¿Por qué razón los argentinos dentro de algún tiempo intentarán huir del país a toda costa? Porque siempre hay un éxodo argentino. En algún momento la historia siempre se sí, produce. Siempre. ¿Por qué razón será la próxima? La próxima es porque se viene la catombe, la inflación va creciendo, se vuelve el 89, Cristina tiene que dejar el mandato, si es que lo tiene que dejar al hijo de Carlos, por ejemplo. A Nair. O a su hijo. Claro. A Nair, que la tiene bien larga. Que es peor. Claro. Y, al bueno, bobo, al bobo del hijo, al de la cámpora, ese creó la cámpora, ese con cara de bobo, Néstor. No, ese es el hijo de Néstor, ese... ¿No es hijo de ella? ¿No es hijo de ella? Usted está denunciando. El creador de la cámpora, que es como... La cámpora hoy es sí. como quebracho de los 90. ¡Oh, me muero! Todo lo hace la cámpora. Todo lo hace la cámpora. Che, igual tirémosela como que... Sí, lo dice la dijo él. Sí, sí. La dijo él. ¿Está de acuerdo con Delía, Néstor? ¿Está de acuerdo con Delía? Estoy de acuerdo con De Petri más que con Delía. ¿Y el mal de Chagas para Cristina? No. El mal de Chagas no es bien. Es para usted. No es una enfermedad bien. No, es una enfermedad chota, es una enfermedad de pobres. Morís con el ojo. Pero me gusta mucho nombrarla, ¿eh? Sí, mal de Chagas. ¿Cuál es una enfermedad bien? Una enfermedad bien y, por ejemplo, la gripe A. No. Días de clase A. No, un cáncer fulminante. Una metastasis, como le dicen. Claro, una metastasis de algo. Ahí está. Sí. No, porque podés de colon. Decir, porque podés decir metástasis. De metástasis. Claro. Tengo una metástasis de colon, Néstor. Sí. Néstor. Bueno. Sí. Placer gigante. Igualmente digo para ustedes. Volvamos a darle como el día, el nombre del programa, por favor. Mediocres. Mediocres. Estamos. Sábados. Néstor, siempre el primero yo. Sí. Marisa Villegas. Sí. Sí. Usted primero porque se muere primero. Por supuesto. Sí. ¿De qué va a morir Marisa Villegas, por ejemplo? Marisa Villegas va a morir intoxicada. Sí. Con cannabis. ¿Con cannabis? O a lo mejor también una muerte digna también es una lata de mirinda que tuvo infectada por las ratas. Claro, con antivirus. Con antivirus. Antivirus es chic. Y te da antivirus. Claro. Sí, antivirus. ¿Con quién más está? Estamos con el gatito Coco. ¿De qué muere el gatito? El gatito Coco. De toxoplasmosis. Toxoplasmosis, muy bien. O lo muere un perro. ¿No? O muere de sida también. No, no muere más el gatito Coco. El gatito Coco es eterno. Es eterno. Nació en el 45, así que es eterno. En un ratito esperamos mensaje del gatito Coco porque vamos a estar con una persona que es de la Sociedad Protectora de Animales. Bueno. Está bien. Fuera, Coco. Néstor, entonces... Estamos con Elsa también, y disculpe, con Elsa Verde Nota, que es la Elsa. Maestra. Elsa, sí. Elsa se muere en un mes, por el nombre tiene más de 70. Elsa tiene 65 ¿Viste? Años. Estaba cerca, ¿eh? Y 45 de docente. Vamos. Amiga de Elsa Bornemann. ¿Cómo era la...? El sabor del encuentro. ¿La el cuentista? Sabor del encuentro. Hola, chicos. Bueno, manden un saludo a Elsa y díganos donde la velan, que así la Copa Derramada participa. Sábados de 15 a 17, escuchen Mediocres, que hay un análisis de los medios, inclusive de este medio, que también somos partes. Néstor, ¿levantó la nota que le hicimos a la muerte a Cupido, de Bin Laden? No, usted sabe que la semana pasada justo no les pude escuchar. Bueno, pero levántela porque le va a servir de para mí de coso. De coso. Vamos a alimentar. No, pero lo que vea lo que es el verdadero periodismo. Nos vamos, estamos atrasadísimos con la tanda. No, entregamos 12 minutos después. Perdóname. A nuestros anunciantes. No, sí, le pido no perdón a Plavicom y a todos nuestros así anunciantes. No, bueno, gente, un abrazo. Abrazo gigante, lo escuchamos el sábado. Bueno, ahí está. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM, escucha A primera hora, en Duplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Me parece imprescindible y necesario viajar hacia el sur de nuestro país, a Santa Cruz. Lo que pretenden hacer es alterar el trámite administrativo correspondiente que se hace habitualmente, que figura estatutariamente para obtener un cargo. El gobierno pueda nombrar a la gente sin respetar los listados de puntaje, pueda nombrar gente que no tenga legajo, pueda nombrar gente que no tenga título, puede nombrar hasta un directivo a partir de este acuerdo que es totalmente ilegal. Y es un apriete del gobierno a través del Consejo Provincial de Educación. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, Estación de Información. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que Sendero lo derrota a los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y Ene, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Una sangre sol. Zúmbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo fácil e impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Cuando me preguntan, ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja? Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. ¿Tenés un habano? Oh yeah. Fume habanos la cámpora. ¿Sabés que toda mi vida? No me digas del oficio del momento. No, pero... Son unos pesitos. Sí. Uy, tenemos dos me gusta nuevos. A ver, dale. No, ya mirá, te lo dije. Alejandra Narreondo. Alejandra Ibalucci. Tenemos dos me gusta nuevos. Sacame el escudo ese de Vélez, porque en este programa no se leen mensajes con escudo de Vélez. Sacámelo. Acá se leen mensajes de todo tipo y factor. Pásaselo a Ciciolini, a Vélez. Todo tipo y factor. Hay una Ciciolini, escuchá. A Ibalucci le gusta esta foto, dicen. Mirá. Le gusta, y mirá cómo la es. Foto de Raval le gusta. Cosa, qué le bien, gusta qué cosa. Bien. Che, déjame que la nos manda un mensaje el gatito Coco y dice, la mujer, hace 38 minutos. Ah, bueno, ajá. Actualizado. No, me gusta, el Facebook porque sí, es rápido. Minuto a minuto es. Sí, sí. Si no hubiera mandado una postal, se la leíamos antes. Es como el writing. Sí, léele el de febrero, léele, que mandó uno en febrero. Es muy lindo. La fíjate mujer del brasilero es petiza, pero no enanita. ¿La mujer? Del brasilero es petiza, es pero denuncia, no enanita. Es no, denuncia. Remontémonos hace 38 minutos a ver de qué carajo estábamos hablando nosotros. Jamás. Nosotros hablamos de la mujer del brasilero. Jamás. No. ¿Pero quién, jamás. Para, ¿quién está jamás. Diciendo eso? Jamás. Jamás hablamos de la jamás. Mujer y de los demás. Traducí, por favor. ¿Qué dijo? Traducí. ¿Qué dijo? Aparte, para mi gusto, la mujer de 1,50 es alta. Para mí, acostada, hasta de 75 centímetros. Yo la nana Emiliana, esa es la que baila. No, para mí es preciosa acostada, porque uno no se da cuenta acostada. ¿Viste? Te pasa como en el boliche cuando te gana una gorda. Aparte, la ventaja es que acostada puedes tirar las puntas de los pies. Listo, chicos, recordamos la consigna. O la haces acostar más abajo, que parece que llega claro, hasta la punta de la cama. Recordamos la consigna para todos nuestros oyentes, para los 2, 3, 4, 6, 8, 20.000. Desaparecido. ¿Cuántos amigos de Facebook tenemos? ¿Cuántos amigos tenemos? Ya te digo. Ahí está lo de la nana, escuchá. 57 personas. ¡Vamos! Ah, esto es un la récord. Caída. Esto es un récord. Inclusive Cacho Castaña. Que dicen que va a dejar el hábito de fumar, Cacho Castaña. Pero sí, para mí no tendría que dejar ni de fumar, tomar. No puede. Tiene que dejar de tomar suero ahora. No. Dicen que deja de fumar porque no puede mover ni los brazos para prenderse un cigarrillo. Porque lo tienen planchado. Planchado, porque a Cacho Castaño le van a hacer como lo hicieron a Charly García y a Mónica Cantillo. Acordate, lo van a mandar con Palito Ortega. Lo van a mandar con Palito Ortega y seguramente va a aparecer algún hijo mayor de Cacho Castaño hablando mal del entorno. Claro. Mientras se hace un pico y se fuma un nevado, porque el hijo de... Sí. Noticias del día de la fecha. Noticias internacionales, señores. Vamos. Las versiones sobre el presunto intento de velación en perjuicio de una mucama de hotel por parte del funcionario del FMI, Dominique Strauss-Kahn. ¿Es Mina? Sí, no, es el señor Dominique. Sigue escandalizando al mundo, ¿eh? Cacho Lopardi, un argentino que vive en Nueva York desde hace 20 años como soplador de botellas de refrescos, aseguró que la muchacha, originaria de Guinea, le espetó al funcionario que la tasa de interés por los países pobres era muy alta, ¿eh? A lo que el funcionario dijo que había que empezar por bajarla. La muchacha nunca imaginó que había que bajarse la bombachita. Che, pero este Strauss está pagando un palo de fianza, un palo verde, un palo en euros de fianza. Sí, sí. Que para lo pagamos poder salir. Nosotros, porque que es de nuestros impuestos. No, porque sí. Acá no se paga la deuda, señor. Ah, entonces lo está pagando él. Igual dicen que toda esta historia se la armó Estados Unidos, ¿eh? O sea, no se está pagando, se pagó. Pero un se palo, pagó. Boludo. Un palo, con un palo. La fiesta que te armás. Sí. Aparte es cierto eso. Un palo verde, boludo. Va y te agarrás a Demi Moore. Te vas a ir a buscar una mina musulmana. Claro, te vas a ir a buscar una camuca. Escúchame, Demi Moore. ¿Cómo era de Harrison Ford? ¿Cuál era el de un palo verde? Robert Redford. Sí, Robert Redford. ¿Vos te acordás de, verde? De la canción de Arjona, ¿te acordás? ¿Cuál era? ¿No? ¿40? Sí. Señora de por las 4D. Menos de un millón, yo me he acostado con cualquier cosa. Ese es Sabina. Porque así te hace Arjona. Sigamos. No, es Arjona el tema no, ese. No, ese es Sabina. Sabina. Es por bueno, menos pero... de un millón. Un millón. No habría proposición indecorosa. Sí. Qué lindo, decía. Arjona decía, búscamelo, por favor. Sigamos. Un condenado a muerte en Estados Unidos fue ejecutado con un anestésico veterinario. Las autoridades carcelarias negaron que no contaran con la inyección letal tradicional. Lo que pasó, dijo Tony Revito, un argentino traficante de efedrina que conocía al reo del club del remo Walking in the Rain, que le dieron a elegir entre Guantánamo y el mataperro, y el tipo prefirió morir dignamente. Sí. No, Guantánamo se cerró. Se cerró hace 2 años cuando asumió Obama. Se cerró y lo dejaron todo adentro. Sí, sí. Se cerró. Cerramos, pero no sale nadie. El que quedó, quedó. Te el que quedó, quedó y quedó, la va quedó. A pasar mal. Sí, sí, sí. No, y aparte de Guantánamo, le pusieron ahora el nombre como de un boliche. Para mí es un boliche de salsa, Guantánamo. Vamos a bailar a Guantánamo. Cantame una de salsa. Guantánamo City. Ese es un tema de Sargento García, búscamelo. Ese es Sabina. No, ese... el de Sabina. Por menos de un millón. No había proposición. Es de Arjona. Arjona. ¿Ves que ahora vamos con la otra? Los 230 kilómetros de vías férreas a construirse en el ramal Belgrano puso eufórica a la platea kirchnerista. Feliz por la iniciativa, la presidenta solicitó a los licitantes que en su oferta no olviden la puntualidad indispensable del servicio ni los buzos antiflama de los empleados ante cualquier demora. Muy lindo. Sí, porque la gente cuando se demora el tren 5 minutos, le empiezan a hacer como los recitales con los encendedores adentro del vagón. Claro, mirá lo que se viene. Y le mueven el encendedor así. Somos todos de Pino Solana. Sí, somos todos de Pino Solana. Y empiezan a cantar We are the world. Por menos de un millón. No habría proposición indecorosa. No, eso no te cantan en Belgrano, en el Sarmiento te cantan. Edmundo Rivero. Sí, ese es Edmundo. Sigamos. El constitucionalista Eduardo Barcesat pedirá la inhabilitación. Bueno, otro día la lees. Del jefe de la ciudad, Mauricio. Para. Bájame todo. ¿Qué es ser constitucionalista? Ah, yo pensé que iba a decir inhabilitación. No, por favor, no, ¿qué es no, no acentuemos ¿qué el es error. ¿Vivir en constitución? No, loco. Ser constitucionalista sí. Es ser un especialista en la legalidad y en la constitución nacional. Ah, ¿y acá? Tenemos a Barcesat. ¿Qué es el 14? El 14 bis y todo eso. Eduardo, claro, Eduardo. Son judíos, dice. Muy bien. Son judíos, dice. Son doctrinarios, dice. Son judíos. Sí, el constitucionalista. Dice la gente. Salió bien, Eduardo Barcesat. Pediría la inhabilitación. Vamos, Martín. Vamos. Del jefe de la ciudad, Mauricio Macri, para ser candidato a su reelección, dado que, según el abogado, está procesado por varias causas. Junto a Barcesat se presentó Juanita Pochi Basualdo, que es maestra de cuarto grado de Mauricio, que pide lo mismo, pero por burro. Me gustó lo de Pochi. Pregunta por Menem. Y preguntan por Menem. Hoy no vino Carlos, ¿eh? Igual. Va a estar próxima. Va a estar. Yo no sé, hay un tema con el tema de acusar a nuestros candidatos que tendremos que dejarlos en paz, sobre todo a Mauri. ¿Por qué? Aguante, Mauri. ¿Por qué siempre estamos buscando la mugre abajo de la alfombra? La quinta pata al gato. El pelo en la sopa. Tengan cuidado con las palabras que tienen sobre la fauna animal. Sí, porque en un ratito viene. Nada más viene un defensor de los animales. De las bestias. Sí, sí, así sí, que sí, si quieren, dejen cuidado. Su fotocopia de DNI para que el señor, en el caso que ustedes sufran algún tipo de agresión, los defienda. Y este, bueno, el mensaje que siempre tenemos para los católicos, que son las novedades del Vaticano. Novedades del Vaticano a cargo de Mauricio. ¿Usted es Goy? No, yo vengo. Benedicto, con tanto boom mediático, nos va a matar con un shock místico. El aborto sigue siendo pecado. De lo contrario, al no haber niños pobres, fracasaría la colecta más por menos. Sí, no existiría. Claro. Interesantísimo eso. Sí, sí. A mí me pareció interesante. ¿Vos decís que la Iglesia Católica genera pobres para poder recaudar? No solo la Iglesia Católica, sino el de la red solidaria. La religión necesita dos elementos fundamentales. La Belsunce, que no hablamos de la Belsunce. La pobreza y la muerte. Dos cosas necesita, y te agrego otra. El abuso de menores necesita también. No, eso es un detalle. ¿Te tiro otra? Es una frutillita. ¿Te tiro otra? Noticia de color. Mal de Chagas. ¿Mal de Chagas? No, es muy viejo. Igual, el otro día fui a una iglesia y ya no están cantando esas canciones que te cantaban antes, los coros, todo. Ahora te ponen compa de Sabina. ¿Qué canta, por ejemplo? De Arjón. De Sabina, ¿no era? Por menos de un millón, no habría proposición indecorosa. ¿Se cree que porque hace Z? Ahí está, me acordé. Pero Z es Sabina. Me acordé. Es... Ay, ¿cómo era? ¿Por qué no te canta la del taxi, que es de Arjona? Claro. Si fuera de mi mor, no habría proposición indecorosa. Pero la Z, no. Por menos de un millón, si me hubiese ido a acostar con cualquier cosa. Si es centroamericano, ¿qué tiene que ver la Z? Es guatemalteco. Es el creador de Soñera de las Cuatro Décadas. Gran tema ese. Sigamos. Dale. Racing le emitió enfáticamente que Jesús, el de la cruz, se haya quedado con los envases. Bueno. Dios, Cristo y el Espíritu Santo siguen siendo la Santísima Trinidad. ¿Cómo sigue rindiendo ese? Dios, Cristo y el Espíritu Santo siguen siendo la Santísima Trinidad. Lo que demuestra que el catolicismo es un equipo ofensivo, no como los Moises y los árabes que atacan como uno solo. Claro. A la mierda. Sí. Y aparte, los Moises tampoco son. A la pelota. Al invierno, porque le cortan la polera. A la pelota. A la pelota. A la pelota. Sí, sí. Ah, qué bueno. No, y las canciones que cantan en las mezquitas y todo esa, eso. Esa, cantá la de las mezquitas. Si fuera de mi mar. De Sabina. Se reafirma que la virginidad es una virtud, aunque reconoció que para muchas monjas es un acto de justicia. Sí. No, y aparte la monja se compran crema porque dice que le pican inguinal para... Claro, se compran la cremita en Palermo. Sí, se dedean. Instó a los sacerdotes a no confundir comerse la hostia con comerse la galletita. Eso es otro tema también. Porque muchas veces en vez de darle hostia, por ahí le daban una panchita, le metían una melva y cada tanto. Y que no te vayan a los clubes. Una Oreo. Que no vayan mucho a los clubes infantiles porque se comen los pebetes. Que te vienen ya en el tapercito ese. No, en la cofradía. La cofradía. ¿Se usa la cofradía todavía? ¿Se llama cofradía? Cofradía se llama, ese coso de vidrio transparente. Pará. ¿Se llama cofradía? Se llama. Bájame todo. A mí me decían campana. ¿Cofradía no es una palabra súper católica? Cofradía. No, cofradía para mí es de una película No, la cofradía... La cofradía es un lugar... Sí. Es un lugar, digamos. La cofradía es un grupo de personas. La cofradía realidad. Es un grupo de personas. No, la cofradía para mí es como una de Harry Potter. Buscame la Harry Potter tenía una cofradía. Buscame ya cofradía. Bueno, una cofradía es un grupo que tiene pertenencia entre sí, un grupo de personas. Una congregación. No, separemos la palabra, cofradía. Para. Me jode que en la cofradía guarden los pebetes y que los curas se manchen los pebetes. ¿Nosotros somos una cofradía? No. ¿Vos sos co? Él es Fra. Y vos sos Día. No, la cofradía es una asociación de fieles. Y ahí guardan los pebetes. Ahí guardan los pebetes. Y ahí viene la degeneración. Sí, sí. Loco, cortemos, cerremos todos los clubes de barrio ya. Sí, la sociedad de fomento. O prohibamos las cofradías, que es donde

sonaba Mahatma. Maham, mediocres argentinos jodiendo al mundo. Es una sigla. Maham. Es una sigla. Maham, como animal. Sí. Animal era una sigla también. Claro. Animal era animales argentinos jodiendo al mundo. No, linchando. Linchando. Kiss era una sigla también. Sí. Kiss era una sigla también. ¿Es cierto que el de Kiss se había cortado el la se había cortado ahí abajo el frenillo de la lengua? No sé si es frenillo. Frenillo de la lengua. Para mí es de otro lado el frenillo. No, el frenillo de la lengua. ¿Es cierto? ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. ¿A las mujeres le gustaba un tipo que sacaba la lengua como un bobo? Mataba pollito. Te mataba pollito, rompía guitarras. Linda banda Esas Kiss. Esas cosas eran eróticas. ¿No tenés algo de Kiss para después? ¿Kiss es Buscame beso? Algo de Kiss. ¿Kiss es beso? No, Kiss es una sigla. ¿Pero no es beso? No. Kiss es una sigla. Todos los nombres de los grupos son siglas, los chalchaleros. Es Kill. ¿Qué es los chalchaleros? De gente, pero es una sigla también. Jodiendo al mundo. Por ejemplo, los nocheros. ¿Qué es los nocheros? Los nocheros es grupo de salteños jodiendo al mundo. Pero nunca está la gela, es nocheros. Igual las siglas se inventan, porque eso es lo que tiene de bueno la sigla. Sí, porque la sigla, ¿qué sigla? Por ejemplo, siglas en un ratito nomás, en segundos. Después mensaje, de que lea que estos mensajes, sí. Y que leyamos estos mensajes, ¿leyamos? Sí, leyamos, se dice. Leyamos, correctamente. Repetí los teléfonos y las vías de comunicación y te voy a leer mensajes que llegan a granel. 1561-540359. Se pueden ir comunicando con nosotros y pueden hacernos una proposición indecorosa. Por menos de un millón me hubiese ido a acostar con cualquier cosa. Ya está, ¿no? ¿Sabés lo que le hace muy bueno en los agudos? Si no. Tenés alguna canción, alguna, ¿cuál era la canción esa que cantabas con agudos? ¿Cuál era? La de Amistades Peligrosas. ¿Tenés? Buscame Amistades Peligrosas. Buscame Amistades Peligrosas. Me haces tanto bien. Esa que te la canta muy bien. Para el final la bueno, hacemos. Bueno, pero vamos, tengo gallego, un mensaje de gatito. Todas en gallego te la, sí. La canta. Y dice que es Arjona, sí. Que es guatemalteco. Tengo... Sí. Hacemos una de X y te dice, sí, dice... Aguatutuquén, todo con Z. Yo fui a chupar a Marte, nene. Y tú ¿y traducida? Has sido para Marte a mí. Tonight. La noche. Cacho tiene más olor a cajón que fruta. Dice no, el gatito tiene más Coco. Olor a humedad, Cacho. Y. Sí. Café la humedad, Cacho. Y tiene que ver con el mensaje que habíamos estado hablando de Cacho Castaña hace ratitos nomás. ¿Lo velarán en el Congreso? No, a Cacho Castaña no lo pueden velar del olor que larga. Se fue a un lugar... Ay, mirá. Por ahí lo están secando. Mirá, al toque. Acosados nuestros indios murieron al luchar. Eso es la sigla de animal. Gracias, mirá. Leo. Acosados... Que... Acosados nuestros Decí indios. Decí otra vez si te la mandan. Los fronterizos. Los fronterizos. Los fronterizos. Manden la sigla de todos los músicos. Te tiro una, que a ver, por ahí no la saben esta. Estela Raval y los cinco latinos. Malarga. Malarga. Ponele que Estela sea el nombre. Ponele. Aparte, estos zarpados enseguida te dicen los cinco latinos, te dicen que es la papota. Claro. ¿No? Porque Raval... viste que te decían, hacerte una Estela Raval y los cinco latinos. Acosados nuestros indios murieron al luchar y los. Artículos, ¿dónde están, no? Acosados, o sea, ¿quién habla? Si los indios los puntos. Acosado. Acosaron. Indio. Morir. Morir. Cuando hace AM, él te hace muy bien, animal. Sí. Te parece el gallo pinto te hace así medio indio, te habla, ¿viste? Y vos tenías mensajes también. Sí, tengo mensajes. Dice que uno de los negocios que uno debería abrir es el despendio de medicamentos no autorizados, como, no sé... Por ejemplo. Un papel. ¿Eh? Es papel. Es falopero. Claro. Para mí es falopero. Se da la papota. Esa modalidad nueva que hay que, por ejemplo, hay boliches que te venden lo que vos quieras a la hora que sea. Entonces vos decís, quiero una caja de fósforos. Sí. Te cobran un. ¿Qué boliches? ¿Pero qué boliche? ¿En la calle o una un boliche? Una especie de supermercado que hay. Sí. Que vos llamás, tenés un número. Sí. Y un delivery. Un delivery de lo que vos quieras. Hay deliveries de bebidas. Sí. Que se puso muy de moda. Sí. Ni hablemos del delivery de. De estupefaciente de que faso. También se puso. No, pero incluso, por ejemplo, de pañales. ¿Hay delivery de pañales? Delivery de pañales. Hay deliveries también de Trolas. Taxi boys. De infladores. Infladores. De cuadros para bicicleta. Lo que usted quiera lo pide. Sí, bueno, pero ese. Ah, uno ese le es pide, un... se llama por teléfono y tiene todos los rubros. Está bien, pero ese es un 24 horas telefónico que es diferente a un rubro que uno vea el neón prendido, sí. Ahora que está de moda el bajo consumo. Sí. que el neón se puede tener prendido y un negocio lindo para tener. Sí, pero lo que pasa es que 24 horas. Sí. ¿Es qué cosa? No sé si decirlo. No lo digas. Pero lo que me parece es que el neón te da un determinado producto. O sea, por ejemplo, dice Maxi Kiosco. Sí. Entonces uno sabe que en ese lugar va a encontrar todo lo relacionado con un kiosco. Telefónicamente, uno no sabe, porque es como cuando uno llama a esas personas que le hacen el sexo por teléfono, ¿viste? Que agarran y te empiezan a calentar por teléfono y no, uno no, lo conozco. Ahora te doy el teléfono y me llamas si querés después de tu casa. Y de repente te muestran que la mina está planchando y está diciendo, y ahora, cuando te agarre, papito, te pego una sobadita, ¿viste? Y la mina, por ejemplo, está haciendo puré. Claro. Entonces uno cuando llama a esos lugares, en realidad se está haciendo los rollitos de mugre de la frente porque hace calor, ¿viste? O se saca las pelotitas negras entre los dedos de los pies, claro, mientras te dice. Chicos, por favor. No, no, pero fuera de joda. O sea, eso también implica que cuando uno no ve el lugar, ¿qué hay? Es como la cocina del restaurante. Uno entra y está llena de cucarachas, de ahí rata, sí, ahí chabones, está bien. Chabones ahí que está se pasan, dicen que el panadero y ahí seca la transpiración con la masa, los sobacos. Pero sobaco. Vos sabés que lo hace elevar mejor al panadero. No, eso era una publicidad de Axe. Un gusto. ¿Qué? Eso era una publicidad de Axe. No, era cierto, era cierto. Panamericano, americano, americano. No, ese es Sabina. Ese es Sabina. Ese es Sabina. O, por ejemplo, cuando agarra y te dicen que la persona que amasa está fumando y cada tanto le cae la ceniza dentro de la masa. Bueno, pero ¿qué te jode? ¿Qué negocio querrías vos? Vos, Michelle, que necesitas. ¿Yo necesito? Que esté las 24 horas. Para mí uno de comida, pero de comida. O sea, no el sándwich ni el pebete en la cofradía. Que vos agarres, vayas y digas. Guiso de mondongo. No, o quiero una la panadería de la riojana. Perdón, la panadería tiene que estar las 24 horas. Pero la panadería te limita a la comida, porque de repente que podés comprar en la panadería una piceta de cebolla que la tenés que calentar. Yo puedo comprar pan sin sal nada más en la panadería. ¿Vos o grisine? O sea, sin sal. ¿Cuál es la comida de la panadería? Bueno, pero por ahí un día vas a las 3 de la mañana y compras pan fresco. Claro, sin cocinar. Te cambian el horario del pan fresco. Un bollo, por ejemplo. Hacia las 5 que se lo cocinamos. ¿Pero por qué el pan fresco se hace a las 4 de la mañana? Y no lo podés comprar a las 6. No, a las 4 es pan caliente. Pan fresco es cuando lo hicieron en el día. Claro. Fresco, bueno, claro. Él está acostumbrado al marroco, a comer el duro. No, porque o va a la panadería y le dice, viste que te ponen las bandejas que dice factura de ayer, 8 pesos, 6 docenas. Claro. Y para morder una media luna. Y para mí eso es factura sí, fresca. Claro, refresca. La tuvieron como 6 días ahí en el frío. No, pero lo que pasa es que la panadería también te engaña de alguna forma. Porque uno no sabe, porque dicen que todo eso se recicla. Por ejemplo, todo lo que quedó de pan, ¿qué te hacen? Pan rallado. Claro. Che, viene la M. ¿Pan rallado qué es? Viejo. Sí. Pero sin embargo, ¿vos qué haces con el pan rallado? La milanesa de hoy. Entonces hay comidas. Digamos que la que milanesa necesitan de hoy sería la milanesa de ayer. Exactamente. Y dicen. Pan para hoy. Y hambre para mañana. Milanesa para mañana. Milanesas para todos. Ese sería una gran. El otro día había una. No, bolga. Está el eslogan. Está la milanesa para todos. Está la milanesa para todos. Pero y merluza para todos. Diente. Merluza para todos. Sí, sí. ¿Por qué tendríamos que ir agregando un bien, para todos? Mira, yo ahora me estoy metiendo. Cornalitos para todos. En las vacaciones para todos. Que Gaisa para todos. Estoy en demanda contra el gobierno. ¿Vos? Sí, porque. Se acordaron. Eso de las demandas, te juro que me retrae a. Al Corta, a Olivero. En serio, me sorprende. Estoy en una demanda en contra del gobierno porque yo quise tomarme mis vacaciones para todos y me dijeron que el lugar era Chapad Mahal. Sí. Y yo quería que sea la Isla de Caras o un lugar así. Pero es mentira, no existe la Isla de Caras. No, porque es una asquerosa representación del capitalismo. No, perdóname, la Isla de Caras es mentira. Con la asquerosa representación del capitalista y tomando Coca-Cola, te lo dice. Claro, falta que se coma un Big Mac. Se acabaron los Che Guevara, sí. Perdóname, pero es refrescola. Es refrescola. Y con una camisa Lacoste. Sí. Así, Argenco. La traigo preparada. Así es fácil ser comunista con unas zapatillas Nike, un Robert Lewy y una camisa Lacoste. Y no te quiero decir el pullover que trajiste, que era el del cocodrilo. Y el no, Land Rover estacionado en la puesta. Me estoy adaptando porque la cuna del socialismo en América Latina. La cofradía se dice. Está cambiando ahora su sistema económico. Por ejemplo. Ya lo dijo ahora. Puede haber iniciativa privada incluso. Va a haber viajes al exterior. ¿A dónde? Por ejemplo, ¿a la Isla de Caras? En Cuba. ¿En dónde? En Cuba. ¿Sabés quién nació en Cuba, no? No. Sabina. Sabina. Ahora tengo una sigla. ¿Otra los sigla? Nocheros. A ver, los nocheros, ¿quiénes son? Lesbianas oscuras, sucias, no chupan esos rabos. ¿Y dónde? O sea. O sea. Tengo otra, a ver si la saben. Lindo. Tengo otra, a ver si la saben. Decile. Tengo otra, si la saben. Los chalchaleros. Mira. A ver si saben la sigla, qué significa los chalchaleros. Sí. Porque no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa, ¿eh? Los chalchaleros tienen una historia, ¿eh? Una travestis, historia. Whiskero y sopando. ¿Qué es eso? Los twists. Y fíjate, Joaquín. Es hisopando. ¿Y leíste, Joaquín Sabina? ¿Qué dice? ¿Qué dice Sabina? Mirá, eso es la sigla también. ¿Qué dice? Mira, es una maravilla. Jodido ósculo, alguien que inclusive nunca supo aguantar Boedo. Ni esto se acumula, ¿eh? Ese es Joaquín Sabina. Joaquín, como las Sabina. Efemérides, son las efemérides. La arma con AM, AM, vamos. Todavía falta una hora. Pobre que no. Auspicia este programa Georregalos, Mantecol, la golosina nacional. En su amplitud modulada de 11.127.4.5 transmite Radio La Patria con su programa mañanero. Vecina, el gallo pinto. Carnicería Mariano. Dentro del supermercado eterno, carnes de primera calidad, del campo a su mesa. Cortes de cerdo, media res de cerdo, tripa chinesca, tripa vacuna, recorte papadas, fondo jamones, patita cuerito, ajuna y mucho más. Carnicería Mariano, el que cuando entras te la agarra con la mano. Hay un problemita ahí. Perdón, no, yo soy Cacho Fontana. Buenos días. ¿Me podés parar? Para, Cachito. Hace falta más ritmo. La voz más arriba y más ritmo en la publicidad. ¿La publicidad? ¿Quiere que le haga una muestra? A ver. Y deme algo para él. Bien, estamos introduciendo nuestro programa Eduardo AM. Dualde, presidente. No, en serio. Estamos introduciendo nuestro programa M para la Copa Derramada y acá nuestro asesor, Cacho Fontana, que nos el va a el galpón enseñar. De las oportunidades, compra-venta, rejas de ventana, puerta, placa, silla, ventana, portones, mesas, escritorios, roperos, camas, puertas de chapa, compramos muebles usados, demoliciones. ¿Quién en el galpón de las oportunidades? Compra-venta, consignaciones, permutas y empeños en la avenida Balbín, Italia y Pedro Huelga General Rodríguez, frente a Caramelo. Llama al 0237-480-0353. El galpón de las oportunidades es ahí arriba. Buenos días, remolones. Cerró flojo, tiene razón. Buenos días, remolones. No, remolones se duermen. Buenos días, remolones. No, pero arranquemos bien. No, si tenemos que arrancar más arriba. Más, con arriba. Más alegría, la gente necesita alegría a la mañana. Tiramos un poquito de Juan Riera. Qué lindo que yo me acuerde de Juan. Ese es Sabina. Ese es Sabina. Hay unas papas fritas ahí dando vueltas. Hay unas papas fritas ahí dando vueltas. Eso es de un programa de M miércoles. No. ¿No? No. Buenos días, amigos que están escuchando la radio y hoy quieren enterarse las noticias. Miércoles, que hemos pasado una brava noche. Jueves. Jueves. Jueves. Si no sabes el día, no puedes hacer radio. Que hemos pasado una mala noche. Hoy imagínate, la gente se levanta. Miércoles, decimos. Claro, se vuelve a acostar. Uy, si hoy faltan, no tengo que ir al banco. Claro, faltan dos. ¿Cómo días tengo que arrancar? ¿Cuál es mi motivación? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué va a ser? ¿Radio Campera? No, Radio M. ¿Pero Radio M Campera? Sí. ¿FM La Patria? Sí, sí, sí. Patriota. Hacer el tono. Eso por la publicidad lo vamos a hacer. ¿Eh? Buenos días a la audiencia. Aquí comienza el Gallo Pinto, porque todo programa de M a la mañana debe llamarse el Gallo Pinto. Transmite LR1, Radio Nacional, con su cadena de transmisión en todo el país. Mm-hmm. Bienvenidos, amigos. Mi nombre es El Gallo Pinto. Y estoy muy ansioso de comentarle la cantidad de muertos que ha habido el día de hoy. Un avión ha desaparecido en la Patagonia. Esto lo del músico en vivo no me parece una buena idea. ¿Pero por qué movés la nariz como si fuesen notas? Porque vos cantás como Sabina y Arjona. No, yo pensé que podía ser lindo el himno a la mañana. Con Cacho Di Fulvio haciéndolo, que lo interpreta muy bien. Bin Laden no se murió, se escapó para aprovechar las ofertas de la chiquita. Chicos, estamos con la N. La N. Se me bajó el micrófono, mira. Estamos con la N y tenemos una noticia importante. Así que vamos con la M del Gallo Pinto y vamos con una nota que les va a resultar más que interesante a todos de actualidad. ¿Sí? Poneme el tape. Para mí la mujer del brasilero es enana. Bienvenidos amigos a la mañana del Gallo Pinto hoy con una tragedia que ha acontecido en la mañana, en la madrugada. Nos ha sorprendido, nos ha motivado, nos ha aglomerado a todos como argentinos, como madera, ciudadanos de esta gran patria, es de madera, de la que somos habitantes ciudadanos y también partícipes, porque no debemos dejarle la patria a los demás. La patria es nuestra y como habitantes de esta patria tenemos que hacernos cargo, y este desastre también es nuestro. Antes digamos algo importante. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Listo, ahora podemos seguir. Un avión de línea en la que... ¿Qué se va, marca? Iban personas. Argentinos. Seres humanos, argentinos. Humanos. Incluso humanos, argentinos y humanos. Sí, inclusive. Sí, sí. Iban humanos y dos bolivianos. Y argentinos. Y cuatro peruanos. Y dos nacionalizados u opcionales. Bien, ha perdido su rumbo este avión y estamos en comunicación directa con un especialista en el lugar del hecho, un vecino que ha visto pasar el avión por la noche. Buenas noches, vecino, ¿cómo le va? ¡Prende y apaga! Buenas noches, Sergio. Un gusto desde la Patagonia comunicarme con la radio más escuchada de toda la Argentina. Buenas noches, ¿qué es lo que ha visto usted? ¿Cuál es la radio? Una pregunta, ¿cuál es la radio más escuchada de la Argentina? Lamentablemente no la conozco porque ya he hablado con 6 medios y ninguno me dice qué radio es, pero como corresponde a un hombre de los medios, hago que conozco la radio. Buenas noches. ¿Cómo es su gracia? No lo escucho. ¿Cómo es su gracia? Julio. Hola. ¿Cómo es su gracia, Julio? Mi gracia. No quiero decir mi nombre porque quiero reservar mi identidad. Mi nombre. Le voy a decir solamente mi inicial. Mi nombre es Ju. Y mi mujer me dice Leo. Es una pelota. Sí, me hola. Otra vez le estamos cagando. Hola. Sí, hola. No lo escucho bien, Pito. Estos te llaman de Buenos Aires para farrear. Para cagarse risa. Se cagan de risa de todos estos pajueranos que vivimos acá en la zona del Río Negro, todos cagados de frío, estos porteños de mierda que te llaman no más que para cagarse de risa de nosotros. ¿Qué es lo que ha visto usted, Julio, en no mi sé nombre? ¿Quién me llamó? ¡No sé quién me llamó! No sé, negra, ¿quién me llamó? Me están llamando, hinchando los huevos. Acá se hace de noche a las 5 de la tarde que me quiero ir a dormir. Que esto hincha las pelotas de Buenos Aires. No sé, que se cayó, no sé, no vimos nada y me rompen los huevos. ¿Qué es lo que vio en el cielo usted? ¡Andá a lavarte, negra, que ahora voy para la cama y ya me tienen los huevos hinchados estos de Buenos Aires, estos porteños! El AM de Gallo Pinto en comunicación directa con un habitante de Chapadmaluya. No sé quién es, negra, pero este Chapadmaluya. Dice que es Gallo Pinto, no sé quién es, pelotudo de allá de Buenos Aires. Sí, seguramente Miguel muy afectado por lo que ha visto, ¿verdad? ¡Julia, boludo! ¡Qué bien! Y el nombre, ¿saben esto? Pajueranos, dice que nosotros somos pajueranos, que nos garchamos la oveja, pero no. ¿Eso a quién le dan? Le dan a esas gordas que le sacan la plata para allá a los shopping, negra, y nosotros nos entretenemos. ¡Como corresponden! Guillermo, usted se encuentra cerca de... ¡Julia, boludo! ¡Negra! ¡Me siguen diciendo otro nombre, estos porteños de mierda! ¿Viste que te dije que no tendríamos que haber quedado viviendo allá en Córdoba y Purredón, negra? Nos vinimos a vivir acá y entonces te tratan como boludo. Yo era tachero, flaco, yo era tachero, ahora me vengo acá y ahora me tratás como que yo me empomo las ovejas y yo anduve toda la vida en capital. Yo a vos sabés a veces que te habré volteado el vuelto. Julio, ¿usted ahora ha habido una noche agitada? Estoy muerto, estoy transpirando hace dos Vamos horas. Vamos a una tanda. Julio, usted, usted debe saber los tiempos de radio. Estoy colorado como un huevo de campo. Pero vamos a una tanda. Transpirado como negra. De FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El levantamiento de la campa el día viernes no fue voluntario entonces. No, era voluntario, aceptado en un documento, ¿sí? Pero no de esa manera. Era para el día lunes. Ellos pensaban el día lunes, sí. Después, bueno... O sea, que fueron presionados para levantar este acampe. Bueno, fueron empujaditos para... Pero yo te digo una cosa, ahora no volvamos atrás porque es inútil. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes. De 14 a 16 por tu estación de información. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales. Empezaron a lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el Grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro, MTV y Much Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música? Y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. Estación de diversión. Qué feo que se rían de los hombres de campo. ¿Quién dijo eso? Esos gauchos que mantienen viva la llamada, no, la llama de la patria adentro. Nos manda Leo, nuestro colega, nuestro corresponsal, nuestro superior. Igual yo no creo ya en el hombre de campo hoy como el gaucho, porque hoy el gaucho anda che, en 4x4. Un mensaje. Ah, fue, yo creo los gauchos y tiene razón. Ah, sí. Restablecimos la comunicación con el sur de la provincia. Sí, restablecimos. Tenemos un llamado también que ¿también? Nos ha dejado un mensaje el señor Francisco de Pancho, Álvarez. Pancho. Francisco, no, Álvarez. Me gustó decir. Pancho. Francisco Pancho. que le manda un saludo a Martín. Que no vino. Francisco. No, a Martín Palermo. Le mandó un saludo. Pues se retira y llora y llora. Aguante, Martín. Aguante. Martín. Sí, sí. Ojo que no sé si va a venir porque ahora se fue a la estación de Moreno, que ahí se come unos choripanes, se toma unos vinos, esos de vaso que te dan para ponerle un chorrito de soda. Pero creo que va a volver César Cicciolini con la última información sobre el affair de Daniel Passarella, Héctor Grondona, Julio Grondona, Mariano Grondona. Bien. Y la Tota. Johnny, te paso el logo de la radio, un intento de señalador para que lo... No, ese es otro mensaje. ¿Qué se lee personal? ¿Lee? ¿Qué hace la tarea cuando viene? ¿Qué hace la tarea? ¿Qué le che, manda? AM Gallo Pinto, que tenemos una comunicación en directo, en vivo, que a ustedes se les va a caer... Los calzones. Los boxers. O el avión. El boxer babea, ¿no? ¿El boxer? Y depende, si sí. Es vieja, sí te lo babea. Babea. Sí, sí. Y el boxer tiene mucha tuberculosis. Gallo Pinto. Ay, Jula. En la punta de aquel cerro. Ya hemos introducido por demás este programa. El Gallo Pinto ya vestido de bombachudo y puesto unos mates. Pero vamos a estar hablando ya con la Patagonia directamente. No es, es la primera vez en la noche que uno hace un español, sí, es un adelanto. Sí, es un adelanto, sí. Pero igual cuando ya empieza a mandarte medio de gaucho, ya te manda un Sabina en cualquier momento. Vamos, Gallo. Estamos transmitiendo. ¿Qué coño? Que me la has puesto como una piedra, tío. ¿Que quién coño eres? Que te corro, que te corro. Que me corro. Que me corro. La polla, de puta madre. Agárrame la polla, tío, agárrame la polla. Deja joder. Julio. Hola, Julio. Hola. No era ese. Hola, Julio. Allá en la Patagonia. Estamos hablando con Alberto. Julio, boludo. Negra. Esto me siguen diciendo cualquier nombre. Ya me tienen los huevos al plato. Bueno, huevo. Bueno, Julio. Déjeme conducir huevo, este programa que es. El Gallo Pinto, un programa mañanero. Estamos en comunicación directa con Julio desde la Patagonia, que ha encontrado algo en su granero. ¡Encontré a los peones que le estaban dando masa! ¡No! ¡A la llama! ¡Compañero de Buenos Aires! Y también encontré a uno disfrazado de soldadito que venía caminando con una caja naranja bajo el brazo. Y dice, parece ser, dice, compañero de Buenos Aires, el piloto del avión. ¿De qué avión? Julio, por favor, usted está en comunicación, lo tiene ahí en su granero. Estoy hinchado las pelotas, porque hace 8 horas que no duermo. Parezco Rucucu, pero soy Julio de Río Negro. Y estoy con un señor que dice ser el piloto. Usted está en condiciones de pasarme con él, por favor. Acá lo vamos a pasar entre todos, porque acá la peonada hace rato que no se lo pasa a nadie. ¿Me paso? Por favor. Toco el aire, a vos no te toco, toco el aire, a vos no te toco, toco el aire, a vos no te toco. Ese lo paso, Julio. El gobierno argentino, consternado por el accidente de Sol, líneas aéreas, 22 muertos al caer un avión en la Patagonia Argentina y la copa derramada, el Gallo Pinto, para no ser menos, está hablando en directo con un vecino de ahí de la zona que se encontró justamente con el piloto eyectado del avión. Sí. Buenas noches. Buenas noches a toda la gente de la provincia de Buenos Aires. Buenas noches. ¿Cuál es su gracia? No, son 22 muertos en mentira. 21. Yo me salvé. ¿Y usted a dónde está parando en la casa de don Julio? Nos caímos arriba de la chanchería de los animales que tiene don Julio. Y ahí he pasado una noche con la caja negra que tiene toda la verdad. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntenos. No sé por qué no la abrimos. Ya nos estaba rateando cuando salimos de Seiza. Minuto nomás. Ya le dije a mi compañera. Yo viajo con mi mujer, siempre le digo, esto no anda bien, le digo. El tema fue la caja negra. No, el tema ha sido un pistón, algo que andaba mal en el avión. Yo le dije, esto yo no quiero salir, le dije. Pero me apretaron y me dijeron, ¿vos vas a salir? Señor periodista, estamos tratando de abrir la caja negra para ver qué ha pasado. Es mi compañera que está conmigo acá. Sin embargo... ¡No, soy Julio, boludo! Bueno, pero anoche fui a meter mi compañera. Bueno, señor periodista, nosotros acá en la provincia le damos todo a la gente que viene. Hemos matado un chivito y también nos hemos bañado, nos hemos entangado para que la gente que viene a visitarnos se vaya como corresponde. ¿Cómo se llega a la zona a donde están ustedes, don Julio? Se llega cuando se cae un avión, ¿no es cierto, Julio? Sí. Y nos gusta cuando nos caen los aviones, Julio, porque a nosotros nos gusta que venga la gente para empomarle y para pasarle la quema en el orto. Y también en la verija que me ha pasado su señora, me ha dicho, pasate el bálsamo de Sloan. ¡Ah, la negra! ¡Es la negra! ¡Le ha tocado la verija! Pero nosotros sabemos que cuando viene la gente del exterior, nosotros debemos corresponderle, Julio. Quiero hablar con el piloto, por favor, que dicen acá unas noticias, unos cables que nos están llegando de la agencia Telam. Dice que estaba en regla y que su tripulación también estaba en regla y que usted, el piloto, tenía más de 4.500 horas de vuelo probadas sin dormir. Es cierto que hace 4.500 horas que no dormía. Claro, hacía mucho que no dormí, me vengo a dormir justo. Y la que es mentira lo de la regla del avión. Que está con la regla de doña María, la esposa de Julio. ¿Es cierto? Compañero de Buenos Aires, la negra anda con la regla y se pone pa'l carajo enculada, no te lava un plato y me hace cocinar y me hace limpiarle y me dice conchita y yo soy dentista y en cualquier momento la va a cagar cuetazo. Yo lo que he hecho es agarrarle las balas, Julio, ¿verdad? Agarrar las balas y me las he guardado en el... ¿Dónde me las guardé, Julio? Usted no se ha guardado la bala. Usted lo que ha hecho, se ha comido la bala. Porque acá en Río Negro lo que hacemos es que el extranjero se venga y se vaya como le gusta, como corresponde. Para el Gallo Pinto en exclusiva, Julio, vamos a intentar. Y Juan Julián Cárdenas. Usted me promete, Julio, que va a intentar hacer todo lo posible por abrir esa caja negra. Es la que está pintada de naranja. La hemos arrastrado con un arao, le hemos zapateado arriba y lo hemos agarrado a este paraguas y le hemos dicho que si no abre la caja, lo vamos a partir en ocho. Con la negra, que anda con la regla y se pone que no sabe de culo y no la aguanta a nadie. Yo no la voy a abrir hasta que nos venga el embajador de Paraguay. No podemos abrirla para el no Gallo tiene... Pinto. La queremos abrir en, para el Gallo Pinto, en vivo, para la AM de la ahí mañana. Ahí está, ahí le estamos metiendo una pezuña en vaca y parece que está cediendo. Acaba de ceder y en este momento vamos a ver lo que ha ocurrido en ese vuelo. Vamos a poder pasar las últimas comunicaciones de los pilotos de las aerolíneas Sol. Yo me niego si no hay un abogado de por medio, porque puede pasar muchas cosas, ¿sabes? Cerra el orto, paraguacho de mierda, porque acá te vamos a hacer pelota. ¡Rec! ¡Play! ¡Ahí va! ¿Estás grabando? Alcánzame. ¡Play! Alcánzame, Wicca, hecho negro, sí. ¿La chica? ¿Estás mirando a la chica? ¡Ay! Ya le pegó un bolota, se mira que justo la escribe, la estoy recontro, boludo. ¡Ay, comandante! A mí me gusta esta combo. Porque me gusta cuando maneja y yo me siento a upa tuyo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos el amor? Como la puertita del señor López en la moto con Katia Aleman. ¡Ey, macho! ¿Ustedes son los pilotos? No, sí, que. Pero eso no me puede decir a mí. ¡Ay, no! Porque no somos los pilotos. Esos chistes para decir son para los cordobeses. Decide no, vos. No somos pilotos. ¿Qué vamos a hacer? Los granaderos en la casa de gobierno, boludo. Ay, ¿por qué no pasan una película que no hayamos visto ya 250 veces? Mi pobre angelito, la vimos. Ya sabemos que el pibe grita ¡ah, ah! Como cuando viene esa montaña que está ahí. ¿Qué montaña? ¡Esa, boludo! ¿Qué montaña? ¡Esa, boludo! ¡Qué montaña! ¡Sacá la mano de ahí, culiao! Ah, tiene un testimonio muy fuerte. Comunicaciones exclusivas para el Gallo Pinto. Hemos tenido... Correlo, ha muerto. Estoy al borde de las lágrimas. 22 personas murieron. 21. O 19, nosotros 3. Somos 22. Porque 19 más 3 es 22. No, me parece que íbamos 25 ahí adentro y íbamos un par más que no están declarados. La negra me ha Estaba dicho. Estaba Carlito Saúl, el hijo de Carlos. La negra me ha dicho que digamos la verdad, porque la negra está con el culo dado vuelta, porque está en el segundo día. Esto fue la información del día para el Gallo Pinto. Poneme el himno. Pelotudo. Poneme el himno, culiao. Se fue transformando. Pregunta que nos hacen nuestros oyentes. Estamos acá consternados, la verdad que al borde de una sorpresa, al borde de un espasmo. Al borde del precipicio. Al borde de un ACV. ¿A dónde cayó el avión, nos preguntan? ¿En el sur de Córdoba o en el sur de Paraguay? Creo que cayó entre San Luis, Córdoba y Mendoza. Bueno, son informaciones que no... Igual dicen que el piloto era un indocumentado. Cuando empezás a hablar en cordobés no podés parar. No podés parar. Es como el gangoso. Hacé un gangoso. No me engañes. Seguí. ¿Eh? Ah, ¿viste que no podés parar? Che, tenemos más noticias. Me llega una información. Últimas noticias e informaciones que nos llegan para el último programa de la Copa Derramada, que se está despidiendo en el día de hoy. Hasta el jueves que viene, ¿eh? ¡Ah! Se cagaron las patas, ¿eh? Nos faltan como 20 minutos todavía. No, nos faltan 10. Yo pago hasta 12 y 10. Y si voy hasta las 12, le doy 10 minutos más. ¿Cuánto valen 10 minutos más? ¿Cuánto valen? 3 pesos. ¿150 pesos? Anótamelo. Che, ¿vamos con deportes o ya nos vamos despidiendo? No, viene un par de noticias del Vaticano que teníamos. ¿O no saben? Ah, nos habían quedado un par de... Hay un tema en particular... hubo mucha alarma precisamente así en la Santa Sede porque empezaron a ver humo. Mucho humo y comúnmente cuando sale humo de la gran pipa, de la gran pipa del Vaticano. Sí, es como que se murió un papa. O que se murió un papa, sí, o que todavía no lo nombraron, o que nombraron uno nuevo. O que tienen plantación propia. Depende del color del humo. Sí. O sea sí, que... Igual es raro porque se ve llegar como camiones de Guaymallén. En el caso de... Cuando sí, les aviso acá y salchichón. No, eso es mortadela que no se la come nadie. Mortadela, sí, nadie la tocó. Bueno, el tema es que las fuentes del Vaticano quieren tranquilizar a toda la cristiandad, sí. Dice, porque el humo que salió el domingo de la chimenea del Vaticano no corresponde a ningún nombramiento, sino a un lechoncito que se estaban haciendo que era para chuparse los dedos. Y aclaran, en la segunda parte del comunicado, que con respecto al lechón, el Papa justificó el gasto aclarando que como los judíos le hacen asco al chancho, ante la mayor oferta el cerdo está regalado. Entonces, bajó el cheso. Igual no comen chancho, comen nonato porque le gusta la carne tierna. ¿A cómo está el jabón allá en el Vaticano? Qué feo. Sí, yo el otro día me lavé la cara y me corté. Basta, no, eso es un chiste muy viejo y no sé si es chiste que... Sí, el chiste es, tiene que hacer gracia. Ojo, yo tengo para familia judía, yo no chiste. Tengo nada contra los judíos. Viste que cuando te dicen, no, porque son negros. Y mira que yo no tengo nada contra esos negros. No, y yo tengo familia que comparto con vos y no tengo nada contra vos. Y yo tampoco. Te voy a cagar trompado. Y bueno, pero igual, llámalo a Julio. Che. Listo. Nos vamos con deportes. Nos vamos. Faltan 8 minutos nomás para que la Copa Derramada se despida, pero desde ya. Yo digo chau. No me hago cargo de lo que sigue. Para mí el programa terminó acá. Termino. ¿Sabes que me encanta que nos acompañemos? ¿Hasta dónde? Hasta la esquina, como siempre. Me encanta que se hayan sumado dos nuevos amigos al Facebook. No, me encanta. Y te lo digo así, como un locutor de Radio FM. Me encanta que nos manden mensajes. me encantaría que estallen los mensajes, pero quizás no damos lugar a eso. Qué lindo es compartir con todos ustedes, con toda la audiencia. Tengo mensajes que me llegan. ¿Puedo participar con ustedes? Sí, tengo un mensaje para... No sé por qué no tenés esta hora. Gracias, Néstor. Tengo mensajes que me llegan. Te debemos un montón de cosas, Néstor. ¿Qué le debemos? No. La asignación universal por hijo le debemos. Yo no le debo nada, no gano nada con eso. Tengo mensajes que nos llegan al 1561-540359 y me preguntan, ¿saben lo que le dijo una gallina deprimida a otra? No. Necesito apoyo. Es un buen mensaje que llevas. Muy lindo. ¡Muy buenas noches, compañeros de la Copa de Navarra! Ya César Ciccolini está con las pilas, con el control de moto por la mitad, porque está sudado, hizo de Córdoba, de Julio, hizo de todo, pero César Ciccolini va a terminar este programa hablando del clásico, Boca-River. Uno de los fallecidos del avión era un reconocido geólogo de Comodoro, dice. No existen reconocidos geólogos, quiero decir, Clarín miente. ¿Y cómo no se dio cuenta que se le venía la tierra si era geólogo? Sí. No sabía lo que le iba a pasar. ¿Y cómo lo reconocen? ¿Como geólogo o por su nombre y apellido? Aparte, tuvo la oportunidad de ir bien adentro a estudiar. Sí. No, agarró y él le dijo. Tirate ahí, le dijo, del boludo del paraguas. Ahí hay dinosaurio. Ahí hay dinosaurio. Ah, no, el geólogo es con las piedras. Un día como hoy, con gran esfuerzo, un grupo de maestros de La Rioja, provincia de Riojano. La diosa. Llevaba un grupo de alumnos al mar, le ponían bronceador, pero cuando llegaban a la plaza, estaba nublado. Ese día Canal 3 se inventaba, te pido un sol para los chicos. No lo entendí. No entiendo. Un día como hoy, con gran esfuerzo, un grupo de maestros de La Rioja... Es largo. Tenemos que tomar corto, porque este no lo puedo hacer más, estoy muerto. Un grupo de estudiantes tomaba un colegio en el sur de Gran Buenos Aires un día como hoy, 19 de marzo de 1981. Y como eran de medio de escalada, lo tomaban por semana y un día cada 8 horas. Como el de medio, boludo. El de medio. Es muy bueno. No, te leo el otro. Por favor, el último. Y mete dos en el superclásico. Va a hablar de pasarela. Me chupa un huevo el fútbol. Si yo en realidad no entiendo nada de fútbol. ¿Querés que te hable de las hermanas de Escudero? Te hablo de las hermanas de Escudero. Pero no me digas que hable ni de Almeida ni usted, de ninguno. Periodista deportivo del programa. No doy más. Un día como hoy, con gran esfuerzo, un grupo de maestros de La Rioja llevaba un grupo de alumnos al mar. Les ponían bronceador, pero cuando llegaban a la plaza, estaba nublado. Y ese día nacían Canal 13, te pido un sol para los chicos. No entiendo. Ahora le voy a hacer copia, pelotudo. Le voy a hacer copia para ver si lo entiende. No lo entendí de vuelta, boludo. Lee otro. No tengo, te lo vuelvo a leer a ver si lo entendí. Listo, porque por ahí los oyentes lo entendieron y no quiero hablar, del tema de Pasarela y Julio Humberto Dondón. Eso es fuerte. Eso es muy fuerte. A vos, Julio Dondona, te pedimos, todo el fútbol argentino, que des un paso al costado, porque sos una de las personas que más daño le has hecho al fútbol de Argentina. A Julio Grondona. A Julio Grondona. Y yo esto a Julio se lo he dicho, te lo he dicho en la cara. Directamente dicho, se lo está diciendo. ¿A quién? A Julio Grondona. ¿Y si no está Julio Grondona? Chao. Directamente. Te va la Dubia. Chao, Dubia. Dubiecita. Chao, Dubiecita. Para que tú llamas. Le suena el teléfono, César. ¿Oda? ¿Qué hace? En este momento. ¿Qué hace, Julito? ¿Qué hace, campeón? Sí. Con Julio. ¿Cómo te va? Julito, tal vez un amigo de él que... No, Julito Grondonita. ¿Qué hace Julito Grondonita? No, si no estaba diciendo nada de vos. No. No creo que sea el presidente de la AFA. Es Julito Humbertito Grondonita. ¿De la FITA? ¿Soy de la FITA? Sí. No, para, bueno. Yo dudo que... Lo que quiero decir es que el señor Daniel Alberto Pasarela ha cuestionado vilmente A Judito un besito, rondonita de la fita. Perdóneme, César, pero usted recién estaba hablando mal. Tengo boco. Recién estaba hablando mal de Julio Humberto Grondona. No estaba hablando mal de Julio Grondona. Estaba haciendo una crónica de cómo Julio Grondona, a cargo de la AFA, ha sido una de las gestiones más exitosas. Pero usted ahora está diciendo 67 años. Que el señor Daniel Alberto Pasarela... Daniel Alberto Pasarela, vos, que vos sos dueño de jugadores. Háblele, que háblele vos, a la cámara. Daniel Alberto Pasarela, te compraste un SATE y nunca lo declaraste. Que nunca le pagaste a la FIT. Nunca le pagaste a la HIP. Ni a... Un momentito, tengo un llamadito. ¿Callecito? Otro llamado más, ¿cómo? ¿Qué hace, Callecito? Sí. Está hablando con un corazoncito. Tiene aceitado todos los contactos. No, pasadelita. No, nunca, no, yo no estaba hablando de vos, sí. No, estaba sí, hablando debe estar hablando de la con pasarela. Alguien. Sí, con alguna modelo. Claro. Sí, estaba desfila. Hablando de una pasarela, ¿viste? De esto de Pancho Dotto, de todo eso. Claro, no, debe estar hablando con... Dale, sí. Dale, sí. Nos vemos domingo, nos vemos en el buque. ¿Qué buque te compraste, Danielito? Dale, ¿está sí. hablando con Daniel? Porque yo estoy a favor de que Julio Humberto Grondona con el checho Ernesto Batista hayan dejado a Carlos Tevez fuera del equipo. Perdón, porque César, Tevez César. Es un caliente bragueta. Pero estamos hablando César, de Pasarela. César, estaba hablando de Pasarela recién usted. Porque Pasarela fue uno de los últimos técnicos que la selección argentina ha tenido como un cabacedo. Un tipo que nunca ha entrado en negocio, nunca ha comprado ningún buque. ¿Y lo de Silvani? ¡Ah, güey! Ahora viene a hacerme una denuncia, el periodista se hace el que tira una bomba. Y el cagón nunca habló, nunca dice, por ejemplo, nunca dice que él estaba en pareja con la prima de la mucama, como cuando nosotros nos enteramos que fuimos a un asado. ¿Pero usted está hablando de mí? Cuando fuimos a un asado, ¿usted está hablando de mí? Que estábamos esperando que el chabón... Sí. No, yo... ¿Vos estás no, hablando de mí, Sonito. No, Volquito, no era pero, de vos, pelotudo, no. Wey, no estaba, yo no. Te tengo te estoy aguantando todos los programas y vos me estás hablando de mí sí, al aire. Sí, pero no, pero esto yo no hago esto para pero habla de Pasarela, habla de Tevez, a mí qué carajo me importa eso, soy futbolero. ¿Sabés lo que pasa? Yo te voy a decir lo que pasa. Lo que pasa es que ustedes se la pasan escudándose en mí para que yo agarre como un mogoliquito, esté diciendo cosas importantes y ustedes no se animan a decírmela. Como... O sea... No, pa. Hola, pa. Hola, pa. Hola. No, pa, no estaba hablando de mí. Yo no estaba diciendo que yo era moliquito. Hola. Hola. No, pa. Hola, pa. Hola. Pasame con mamá. Hola, hijo. Mami. Sí. Decime una cosa. Vos mañana viajás en el taxi porque yo te llevo hasta Modeno. Sí, la puta que te parió que tengo que ir al odontólogo. Pero no está... No, debo, mamá. Pásame con mi... ¿Por qué te pensás? Yo sé que te me caíste cuando eras chiquitito, pero yo te cuidé. Hola. Soy el odontólogo. Vos no tenés que venir mañana. No, hablemos. Yo no tengo que ir mañana. Mi mamá dice que tengo que ir mañana, pero mañana en realidad tengo que ir a los tetra. Porque parece que dejé embarazada a una de las chicas. ¡Soy Papá Noel! No, ¡mañana no es Navidad, pelotudo! Papá Noel, no. Pásame con uno de los Reyes Magos. ¿Vos dejaste preñada otra vez a la sirvienta? Este no se cega, este rey mago, qué bueno. Entonces, estoy libre. El jueves que viene vengo, porque estoy libre. ¡Chau, papá! El jueves que viene estará César Cicciolini, así como estará Raval con nosotros. Estará Noel? Michelle, estará Johnny W, estará Mariano Thompson en los controles, que no lo saludamos cuando empezó el programa, pero porque lo saludamos sea. Cuando terminó, y lo saludamos así a Víctor Mano de Piedra Durán, que está allá en la computadora manejándolo con la mano izquierda. Zurdito. Cuestión difícil de zurdo, ¿no? Manejar el mouse con la izquierda. Eso es bien de zurdo, ¿no? Igual siempre es una lucha, ¿eh? Porque el mundo está hecho para la derecha. Pero seguiremos luchando. Seguiremos luchando por la reivindicación de los derechos populares. Gracias. Vale. Hasta el jueves que viene, cuando mis dos compañeros les digan buenas noches.